Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Torero Podcast. Yo soy Charlie, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí solemos hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico, solemos hablar de juego de mesa. Hoy vamos a hacer un poco de resumen también de cómo ha ido las Navidades, que creo que merece la pena contar algunas cosas que han pasado. Y como siempre vamos a tener nuestros colaboradores, vamos a tener al amigo Xavi Carrascosa. Luego más adelante tendremos a Celacanto, que nos vendrá con su sección de la historia. Y al final del todo volvemos a una sección de spoilers de Sherlock Holmes, asesor, detective asesor, porque creo que merece la pena hablar un poco del tema. Creo que jugamos un caso, bueno, ya lo contaré más adelante, pero jugamos un caso y creo que la única manera que merece la pena un poco hablar del tema es con spoilers. Entonces vamos a hacer un destripe de la historia, con lo cual al final del todo ya avisaré, no os preocupéis, no lo escuchéis, porque si lo escucháis pues va a destripar la historia y no tiene ninguna gracia, menos aún en este juego que precisamente se trata de eso, de descubrir el misterio. También notaréis un poco que tengo la voz un poco cogida, es un resfriado que llevo conmigo desde antes de Navidad, ya le tengo cariño y todo, del tiempo que iba conmigo. Así es que si me notan la voz un poco rara, no es que tenga algo en la boca, según como dicen algunos rumores por ahí, sino que ando un poco cogido de la nariz. Pero bueno, vamos a empezar un poco con el tema. Ya sabéis que aquí el tema, siempre empiezo hablando con un tema del día. Hoy voy a empezar hablando de dos temas. El primer tema va a ser el de los juegos indie. Creo que aquí en los juegos de mesa somos un poco snobs, y cuando digo un poco snobs quiero decir que solamente nos falta levantar el meñique cuando movemos un counter, ¿sí? ¿Sabes? Igual que estos que cogen el té con el meñique así extendido. ¿Por qué? Porque es que hay hobbies que uno, claro, cuando está dentro pues lo ve muy normal, lo ve todo muy normal, pues como lo de enfundar las cartas y eso, y claro, luego tú se lo enseñas a otra persona y dices, y eso es para proteger una carta, ¿no? Y claro, la gente mira así como raro diciendo, ya, claro, seguramente. Entonces, por eso digo que en este hobby siempre hemos pensado que somos muy snobs, pero creo que a la hora de comprar un juego, de publicar un juego, creo que las desarrolladoras independientes deberían de rebajar un poco el nivel de calidad. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces es muy fácil caer en la tentación de decir, este juego me gusta, o este juego me llama la atención, o el juego del Imperial Assault, o el XCOM, o el nuevo hit de Asmodee, o el nuevo de Devir, o el este que tiene 20.000 figuras, etc. Es muy fácil caer en eso porque nos están constantemente bombardeando, tienen un departamento de marketing, saben vendernos muy bien la moto, con lo cual es muy fácil caer en eso, ¿no? Y decir, bueno, esto que vale 50 euros, bueno, pues si vale 50 o vale 40, bueno, me da igual. Y comprarlo y tener el cartón duro, el no sé qué tal. Pero claro, luego los juegos así más independientes, más de pequeño desarrollador, porque aquí independiente practican de esto el mundo, pero los juegos de pequeña editorial creo que deberíamos de tener un listón más bajo. ¿Por qué digo eso? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho, esto es otra analogía que hago siempre con los juegos de ordenador, me gusta mucho comprar juegos de Steam. Y en Steam muchas veces salen ofertas de juegos indie que apenas has oído hablar de ellos, o juegos raros que no sabes, y lo miras y dices, bueno, ¿este juego de qué va? Va de esto. Bueno, parece interesante, o el tema es interesante, o la mecánica es interesante, o alguien me dice por ahí que es interesante. Y miras los precios y dices, bueno, este está de rebajas y vale 5 euros, esto vale 4 euros, esto vale 3 euros. Y dices, bueno, pues compro. ¿Qué es lo que pasa? Que esta Navidad, por ejemplo, compré pues igual 4 o 5 juegos de estos indies en las rebajas de Steam, y de los 4 o 5 indies igual hay uno o dos que me han encantado. ¿Por qué? Porque estos juegos tienen una cosa muy buena, que es el descubrimiento. Tú compras el juego y dices, bueno, compro 5 euros, juegas un rato. Bueno, no está bien, o no me gusta mucho, o tal. Bueno, da igual, son 5 euros. ¿Pero por qué? Porque cuando descubres el juego que te gusta, tipo el Kerbal Space Program, o el típico juego así, el Prison Architect, el típico juego eso que te engancha y le metes 100 horas, y dices, joder, este sí que es un juegazo. Y te descubre unas sensaciones nuevas, y juegos nuevos, y todo totalmente nuevo, y te engancha tanto que te atrapa durante 100 horas de un juego que nunca jamás habías oído hablar de él. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy bajo. ¿Qué es lo que pasa con los juegos de mesa de desarrolladores nuevos o amateurs o tal? Pues que la gente lo que intenta hacer siempre es decir, vamos a sacar el juego pues con el cartón del bueno y los componentes del bueno y lo grosor del bueno y todo ahí del bueno, con un arte del bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que luego vas a la tienda o vas a la página web online y dices, es que este juego vale 40 euros o vale 50 euros. Y dices, hombre, me lo tengo que pensar. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Si un juego de 50 euros que todo el mundo dice que está muy bien y todo el mundo te dice que está muy bien, a veces te cuesta comprártelo, pues un juego que vale 50 euros que nadie te dice nada, pues dices, bueno, mira, si valiese 15 o 20 euros, pues mira, incluso se puede. Yo creo que se deberíamos de dejar los jugadores como bajarnos un poco del esnobismo, sobre todo a la hora de probar este tipo de juegos. Es decir, esto que es un juego de una pequeña editorial, que es que las cartas vienen más finas y tal, bueno, pero si juego una partida y me gusta un poquito y el juego es barato, bueno, pues ya está, lo metes al cajón y ya está. Además, te da que el cartón sea finito, los gráficos sean un poco feos. Pues lo metes al cajón, no vuelves a jugar y ya está. O si juegas de vez en cuando. Pero si es un juego de estos que te engancha, oye, pues lo puedes comprar una funda, o lo puedes mejorar, o lo puedes tunear, o puedes hacer lo que te la gana. Pero por lo menos has descubierto esa sensación, ¿no? De decir, oh, este pedazo de juego. Y eso no lo vas a descubrir nunca si los juegos estos te los venden a 50 euros. ¿Y por qué te los venden a 50 o a 60, 80 euros? Pues porque todo el mundo, cuando coge el juego, lo primero que dice es que este cartón es que se comba, es que estas cartas es que no sé qué. Entonces, claro, no tienes el enganche ese de decir, lo voy a probar, porque hasta que no esté barato, hasta que no esté a un precio muy reducido, no lo vas a probar. Con lo cual, creo que la culpa es de los jugadores, que somos unos snobs. Pero bueno, que no pasa nada, que esto ya digo que antes todos éramos así, con los videojuegos también, y veías un juego y decías, jo, qué juego, qué gráficos más cutres, o qué tal, o qué animaciones más cutres, pues esto, mira, me compro este. Claro, al final cuando acabas comprando juegos de AAA o de grandes desarrolladores, son todos iguales, o no te traen tal, y empiezan a salir unos juegos pequeños, más baratos, más cutres, porque los juegos son más cutres, las cosas hay que decirlo, pues en calidad, en desarrollo, en finalización del juego, tal, son más cutres, pues dices, bueno, pues si están más baratos, pues me puedo arriesgar. ¿Por qué? Porque si te compras 4 o 5 juegos de esos y uno de ellos te pega el pelotazo, ya con eso ya, yo por lo menos en el tema del videojuego estoy más que contento, vaya, porque creo que he triunfado, porque un juego de esos te da 100 horas, te da 200 horas, te da... diversión a tope, vaya, juegas y dices, joder, qué juegazo, tío. Ahora en el Steam estoy con el Nuclear Throne ese que me compré y bueno, es que me pongo a jugar con él y es que pasan las horas y no soy un... no voy a hacerme ahora aquí el gafas pasta de este aquí y tal, que también juego al Counter-Strike, juego a muchos juegos de AAA, etcétera, etcétera, y al Assassin's Creed, etcétera. Pero quiero decir que esos juegos ya sabes un poco a lo que vas a tiro hecho, sabes a lo que vas, sabes lo que te vas a encontrar. Pero sin embargo, los juegos independientes no sabes lo que te vas a encontrar. Y es una pena porque los pequeños desarrolladores aquí creo que pueden sacar un filón. Sobre todo diciendo, vamos a sacar juegos a precios baratos, pero creo que el público no está preparado todavía para eso, no sé. Me gustaría ver el día que esto llegasen a ser los juegos, pues eso, de decir, las cartas son finas, pero me da igual porque el juego vale 20 euros o vale 15 euros y lo quiero probar y quiero ver de qué va. Bueno, segundo tema que voy a hablar un poco, que voy a enlazar un poco con una pequeña reseña que voy a hacer rápida, es el de los regalos. La verdad es que... nosotros que estamos aquí haciendo el podcast y eso, sobre todo a veces hablando con el Celacanto o tal, o con otra gente que se dedica a estas cosas de los podcasts, muchas veces la verdad es que te da mucha alegría cuando un usuario, una persona que está escuchando el programa, te contacta y te dice, oye, que te voy a regalar esto, o muchas veces no te contacta y te lo hace por sorpresa. Pues hace poco el amigo Ferran Ferris me mandó a través de Bragder, que lo vi en una jornada, me mandó la expansión del Container, que me hizo muchísima ilusión, y dices, joder, qué chulo, tío, la verdad es que cosas esas raras que no puedes encontrar. O claro, yo siempre he pensado que la gente que nos escucha, igual que yo cuando escucho otros podcasts, pues dice, pues a este tío más o menos le conoce los gustos o sabe lo que le puede gustar y tal. Y claro, hay gente que te regala cosas. Ahora también me han enviado el K2, el amigo Lupine, y bueno, la verdad es que son juegos esos que te alegran mucho. Y además, como lo hace la gente, lo hacéis vosotros, que son los que escucháis el programa, pues es una cosa que se hace sin, por decirlo de una manera, sin recompensa alguna, ¿no? Sin buscar una recompensa. O sea, es hacer por el regalo que se busca el hacerlo. No es como, por ejemplo, ahora hace poco me contactó la editorial Falomir Juegos y nos quería enviar un juego para reseñar y tal. Bueno, yo lo dije, nosotros no solíamos hacer reseñas. Y bueno, total, que al final me lo enviaron el juego, que es el Last Word, la última palabra. Y la verdad que una cosa tengo que decir es que me gustó mucho cómo... te manda esta gente el juego, ¿no? Pues te mandan un paquete, puse unas fotos en el Twitter, pero te manda un paquete que es un regalo, envuelto con papel de regalo y tal, que son detalles que la verdad es que no los tiene por qué hacer, pero te gusta, ¿no? Te gusta que el tío te mande un email, te diga tal, te manda eso, te manda una camisa, te manda un papel personalizado con el tablero podcast, ahora tener la última palabra y tal, con lo cual son cosas que la verdad es que ese detalle te gusta mucho. Y luego te manda el juego y claro, siempre se espera un poco hacer una pequeña reseña. Y sí que es verdad que estas navidades me lo llevé a casa de los suegros, me lo llevé a casa de mis padres, las fiestas, estas cosas que sé yo, siempre lleva juegos por ahí y me lo llevé. Y bueno, por comentar un poco el juego, ya que me lo han enviado, voy a comentar un poco el juego. La verdad es que el juego es el típico party game ese que te encuentras en las estanterías de un supermercado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un juego que visualmente y por concepto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un juego que te trae un pequeño reloj con un tiempo aleatorio, tú le das al botón y ¡pam!, al de unos segundos, pues 60 segundos o 50 segundos o 40 segundos, nunca sabes el tiempo exacto, pues aleatorio, te suena un zumbido. Y lo que haces es que sacas una carta con una letra y los jugadores tienen cartas en la mano. Y tienes que decir, por ejemplo, pues la letra la P, pues tú tienes cartas en la mano que sea nombres de varones o objetos que hay en la habitación o son cartas, ¿no? Que tienes en la mano. Y el que quiera baja una carta y tiene que decir una palabra que empiece por la letra esa, ¿no? De ese tema. Y el último que diga la palabra antes de que suene el zumbador, gana. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me llegó el juego yo pensé, digo, ah, pues esto está chulo, porque como concepto y como idea está gracioso, porque es un poco, tiene un poco de juego y tal. Luego leyendo las instrucciones, ponía en la instrucción una cosa que me hizo mucha gracia, que es que el juego no tiene ninguna estrategia. Ponía en la instrucción, el juego no tiene ninguna estrategia, intenta decir todas las que puedas. Y digo, yo, no, eso no puede ser, porque claro, como concepto de juego, tú piensas y dices, hombre, lo que te interesa a veces es pues aguantar un poquito las que sabes para decirlas al final, cuando tú creas que va a sonar el tiempo o antes, tal. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso que en concepto suena muy bien, luego en la práctica no suena muy bien porque el juego, pues a mí no me parece que acaba de funcionar. ¿Por qué no acaba de funcionar? Porque cuando tú tienes una carta y te dice, venga, la letra R, y tú tienes tres cartas en la mano y dices, joder, te quedas un rato pensando cosas en la habitación que empiezan por R, empiezas a mirar, o marcas de no sé qué que empiezan por R, o no sé qué, o de los típicos temas que te vienen a las tarjetas, y al final no se te ocurre ninguno, y le miras al otro, y al otro no se le ocurre ninguno, y otro está ahí pensando, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien finalmente baja una carta y dice, venga, objetos que en la habitación que empiezan por R, y dice uno, el ratón del ordenador. Claro, todo el mundo se queda así pensando, y raro es, o por lo menos en las partidas que jugamos nosotros, raro es cuando alguien saca un tema que puedes decir más de una o más de dos palabras sobre ese tema. Con lo cual, toda la gracia del juego pues se pierde. Porque cuando dices una, se queda todo el mundo como medio bloqueado. Tiempo. Gana ese. Con lo cual, ahí pierde toda la gracia del juego. De hecho, las rondas más divertidas con el juego este han sido las rondas que han salido cosas muy, muy fáciles, como nombres propios, ¿no? Empieza por la letra M. María, Maite, no sé qué. Y claro, vas diciendo nombres y eso es lo que es divertido. ¿Qué es lo que pasa? Que eso sea una vez igual en toda la partida, porque el resto de preguntas o temas son bastante complicados y no se te ocurre ninguno. Yo he sacado unas tarjetas y no se te ocurre ninguno. Incluso nos ha pasado una y dos veces de sacar una vocal, o sea, una letra, y todos quedarse así mirando y decir, no baja nadie nada, nadie se le ocurre nada, claro, es que no se te ocurre nada, dices, joder, qué cosa más rara, tío. Con lo cual, eso no me ha gustado. ¿Qué otra cosa no me ha gustado? Que parece que la españolización del juego no se ha hecho muy allá, porque incluso sacando letras sale la W, de vez en cuando sale bastante la W, y tú dices, esto se nota que es un que han hecho la impresión directa de las letras, o me da a mí la impresión que han hecho la impresión directa de las letras estadounidenses, y salen a formar palabras con W, cuando la W en todos los juegos de palabras aquí en España se tira, es la primera letra que se tira. Con lo cual, el juego, ¿a quién se lo puede recomendar? Pues a alguien que no haya jugado nunca juegos, que sea típica persona hasta que va al supermercado, coge un juego y que le llame, que le haga gracia por el concepto, porque cuando yo he jugado con gente que no jugona, pues sí, le hace gracia el concepto, y juegas una y dos partidas y es divertido, pero como otro juego de mesa, esos que están en el supermercado, pues cuando juegas dos partidas no te apetece jugar más, porque el juego no funciona más allá de eso, de dos partidas, porque la tercera partida dices, joder, es que no se me ocurre nada, es que tal, y pierde toda la diversión. A mí me encantan los party games, de hecho es uno de los géneros que más me gustan. Lo que pasa es que nunca encuentro a nadie, porque los party games que a mí me gustan son los party games de jugones, pues tipo el Spyfall o el Reverse Charades, que me hice un print and play hace 3 años y creo que he jugado una vez con mi hijo, y cosas así que son para jugar 5, 6, 8 personas, y nunca jamás los puedo sacar. ¿Por qué? Porque son juegos que necesitas 5, 6 o 8 jugones. Esto está bien para sacarlo con la familia, pero aún así creo que la vida que tiene el juego es muy limitada y no sé, a mí no me acabo de gustar. Es una pena, porque para una vez que nos envían un juego me gusta decir, ¡oh, qué pedazo de juegazo! Pero no, es un juego que a mí no me ha gustado. He jugado, yo qué sé, 6, 8 veces y lo tengo ahí metido en el armario y no creo que salga más, porque incluso mi mujer le dijo un día, oye, ¿quieres jugar este? Y me dijo, no, no quiero. Bueno, vamos con el amigo Xavi, que nos trae unas entrevistas aquí al tablero. Al tablero, no el programa de Kabutor o el podcast de Kabutor, o no. Esto es el tablero, ¿eh? A ver si cogemos la en directa. Bueno, estamos aquí con Manu Palau, aquí en la fira de Palau Solitaire Plegamans, de las FanCon. Y Manu Palau es el creador de Brain Picnic, que es un sello que se ha creado él para lanzar sus juegos. Quizá uno de los más famosos sea el Iconicus, y lo tengo aquí al lado y me va a explicar un poco, nos va a explicar aquí en el podcast de Kabutor un poco la andadura que ha tenido con este juego y bueno, esto que nos puedes explicar sobre el juego en sí. Pues la verdad es que cada, imagino que cada juego es un mundo. Yo empecé con una línea de juegos educativos que ha costado más mover. En cambio, yo ya no sé si por la experiencia de los primeros juegos y por porque bueno, las novatadas dentro de lo que cabe van bien para aprender y hacer mejor las siguientes ediciones. El último juego, Iconicus, está funcionando muy bien. En las últimas DAO fue el juego más vendido de la feria y bueno, pues poco a poco está avanzando y no, o sea, uno siempre desea que vaya mejor incluso, o sea, que uno pueda vivir de esto, aún no hemos llegado a ese punto, pero bueno, yo creo que a medio largo plazo es posible y viable. Bueno, las DAO, supongo que conoceréis que son unas jornadas o feria de juegos que empezó hace un par de años, que se hace en Barcelona y que tal vez sea la más grande, y luego tal vez vendría Granollers y tal, lo que es el ámbito de Cataluña. Yo creo que compite bastante con Córdoba, y decir que el Iconicus es uno de los juegos que más ha vendido, creo que el que más ha vendido en las DAO, es mucho decir, y eso está bien, ¿no? También estamos hablando de un juego... Acabamos de escuchar la megafonía bestial, que una muy buena megafonía que tienen aquí en las FanCon, que puede ser la envidia de cualquier aeropuerto. Seguimos con la entrevista. ¿Por dónde iba? Estábamos diciendo que el juego, bueno, esto que se había presentado en las DAO, que había vendido bastante, pero que creo, corrígeme si me equivoco, que también ayuda a que sea un juego pequeñito de cartas, fácil de manejar, fácil, bueno, no demasiado caro, y además pues que tiene una mecánica que creo que me han dicho que recuerda bastante al Dixit. Tiene muchos puntos que juegan a su favor. Es un party game. Los no jugones entran enseguida. Es pequeño, cabe en cualquier lado. Es un juego de cartas y cuesta menos de 10 euros. Yo creo que si juntas todo eso, que se explica en 30 segundos, que sí que es un juego social en la línea del Dixit, en la línea del Manzanas con Manzanas, y vamos, la combinación ha salido bien, el juego gusta mucho, se explica en nada. Y luego tiene un... Yo no he querido explotar el potencial educativo o pedagógico que tiene, porque estoy un poco escarmentado con los primeros juegos. Pero tiene un potencial en temas... trabaja sobre todo lo que es la empatía, el reconocimiento de emociones. Ves, se puede jugar con niños y con mayores. Con niños haces un tipo de preguntas y te lo pasas pipa, y con mayores en una despedida de solteros ya la cosa se desmadra. Como el juego viene sin preguntas, que es la propia gente la que se va inventando las preguntas a medida que va jugando, pues cada partida es diferente y se adapta al público, con lo cual han sido un montón de factores que juegan a su favor y que vamos, que por menos de 10 euros no se puede pedir más. Yo soy una mala persona. Esto que comentas, Manu, de que has tenido algunas malas experiencias cuando has querido ensalzar sus valores educativos, tal vez es porque a veces el juego siempre se le quiere buscar esa vertiente, digamos, pues eso, más educativa, más como que el juego en sí no es lo importante, sino su valor educativo, y tal vez esto ha subido, ¿no? ¿O no? Pues la verdad es que yo entré en la edición y autoedición de juegos con esa filosofía, el proponer... A mí el tema de estudiar con los codos no me va porque no tengo buena memoria, con lo cual yo buscaba... mecánicas alternativas para todos esos estudiantes que el tema de la memoria y los codos no les va y que prefieren estudiar geografía o inglés o matemáticas con un juego. Eso no me ha acabado de funcionar, o es que no he encontrado yo la puerta de acceso al mundo educativo, y el último juego ha salido un party game que puede tener una vertiente pedagógica que tampoco he querido explotar, y tampoco soy yo psicólogo como para hacerlo, pero bueno, yo lo exploto como party game, funciona genial así, pues bueno, adelante. Hay que decir que aparte del Iconicus, cuando se refiere a otros juegos, es que al principio sacó otros juegos que están, los estoy viendo aquí, están aquí al lado, el Mathematicus y el Picnico, que son juegos con una vertiente Mathematicus, Picnico y con Game, ¿vale? Que tal vez son geografía, pero que no traigo a Cataluña porque es geografía de España y prefiero no crear polémica. qué polémica, a ver, tampoco te vamos a quemar aquí en la plaza. No, pero los vendo menos, con lo cual ya no los cargo, ya no cargo con ellos. Los catalanes, algunos somos muy buenas personas, vamos a, sigamos con la entrevista. Pues esto, o sea, claro, yo esto lo veo, yo ya como comprador de juegos, y aquí ya lo que me veo es pues, que me quieren vender pues un juego educativo, algo como que es para como para niños. Y yo, esta filosofía, más que una entrevista, estoy haciendo opinión, ahora estoy haciendo opinión, ¿eh? yo huyo bastante de los juegos que me quieren ya vender esa pretendida... ese valor educacional, porque creo que el juego por sí mismo ya está educándote algo, el hecho de que estés jugando con más personas en sí mismo, eso ya es un aprendizaje. Claro, pero tú estás hablando de una forma abstracta. Yo lo que pretendo, yo creo que el juego tiene un potencial de aprendizaje muy grande, que no se explota, que no sé si está reconocido o no, pero no se explota, y que mi interés era proponer propuestas nuevas de aprendizaje, con lo cual creo que el enfoque que estamos viendo es diferente. Yo buscaba alternativas a los sistemas actuales de aprendizaje, y a lo mejor era eso, que más que buscar un juego, buscaba una alternativa al sistema de aprendizaje actual y utilizar el juego como herramienta. Igual es que estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, yo lo que me refiero es que cuando a un juego ya se le pone la coletilla educacional, o sea, educativo. Esto es un juego muy educativo, cómprelo para su niño, porque le va a venir muy bien a su niño. A mí esa coletilla no me gusta, porque cualquier juego en sí ya es educativo, para mí. Sí, pero, por ejemplo, los niños pueden aprender geografía con un libro. Yo pretendía ofrecer una opción diferente, que sería aprender con un juego. Vamos, que me ha salido fatal. No, hombre, no. Si quieres, explícame un poco, para la gente que no conozca, cuál sería un turno de juego de Iconicus, sí. Pues mira, todas las cartas representan emociones. Uh-huh. Y el... Las cartas, por si no... Bueno, está claro que no las veis. Pues es un... Aquí, por ejemplo, hay un corazón dentro del cual hay una maleta. Aquí hay un corazón dentro del cual hay... Coño, esto es una mierda, tío. Vale. Aquí hay un corazón y esto creo que debería ser como un puente, ¿no? Un túnel. Un túnel. Negro. El corazón representa... Es como una señalética emocional. Estamos todos familiarizados con la señalética de tráfico, señalética de cualquier otro tipo. Entonces, utilizo el recurso del corazón en un trazo que recuerda a las señales de tráfico, y dentro pongo un icono. Si dentro de un corazón pones un sol, pues te imaginas que la persona está contenta, o si hay una nota musical, que está contenta. Si lo que hay dentro es una nube y está lloviendo, pues te imaginas que está triste. Si hay una mierda o papel de váter, pues o que se caga en todo o que se siente fatal. Entonces, de todas formas, el significado de cada carta es abierto, depende del contexto de la pregunta que haya hecho alguno de los participantes, y también depende de cómo se sienta cada uno o de la percepción que tenga cada uno de una carta. Suele pasar muy a menudo que una persona echa una carta con una cosa en la cabeza y el que las interpreta algo totalmente diferente, y eso está muy bien, porque todos somos conscientes de que cada uno ve el mundo a su manera. Pero aquí lo ves tan claro que tú en una carta ves una cosa y el jugador que tienes enfrente ve algo totalmente contrario, y todo es correcto, lo que tú ves y lo que ve el otro, que está muy bien. Se trabaja lo que es la empatía y la aceptación del reconocimiento de emociones y la aceptación de que cada uno percibimos cosas diferentes dentro del juego, y eso es lo que lo hace divertido e interesante. Pero ¿cómo se gana o se pierde? O sea, cuando yo estoy jugando, yo tengo esta carta con el corazón. Tengo tres cartas. Vale. Cada jugador tiene tres cartas. Y en cada turno uno de los jugadores hace una pregunta. Si hay niños, haces preguntas de niños, y si hay adultos, haces preguntas de adultos. Puedes entrar en política, por ejemplo. ¿Cómo te sientes si Rajoy gana las elecciones otra vez? Pues entonces el resto de jugadores escoge entre las cartas que tiene en la mano la que mejor representa esa emoción y la pone boca abajo. La pone boca abajo para que el que ha hecho la pregunta no sepa quién ha puesto cada carta. Se mezclan todas las cartas y cuando salen en la mesa las va interpretando y escoge la que él piensa que mejor representa la emoción que ha planteado. Y el que se lleva el punto no es el que hace la pregunta, sino el que ha puesto la mejor carta. Y al final ese se lleva un punto y al final el que llega a 3 puntos pues gana la partida. ¿Cómo se sabe que ha puesto la mejor carta? Vale, porque el que hace la pregunta en ese momento es el juez, con lo cual lo que él dice va a misa. Y si el juez escoge una carta, pues la persona que ha puesto esa carta es la que se lleva el punto. Vale, vale, vale. Vale, vale, esto me parece muy interesante el juego, es muy sencillo, a mí me gusta porque soy muy de juegos sencillos y que requieren pues esto, un perfil psicológico, más que educativo, yo creo que es de conocer a las personas con las que estás jugando. Te sorprende mucho, sobre todo cuando juegas con niños que se les nota todo, el tipo de preguntas que hacen, el tipo de respuestas que hacen. Los adultos se suelen atascar un poco más a la hora de hacer preguntas, pero con los niños no se atascan nada, hacen preguntas y preguntas y notas mucho cómo tienen el día, cómo se sienten por dentro. Bueno, pues muchas gracias, Manu, espero que vendas muchos Iconicus, ¿vale? Sí, genial, muchísimas gracias, eso espero yo también. Bueno, estamos aquí en la fira de FanCon, de aquí de Palau, Solita y Plegamans, con los chicos de Tot Jugar, que han presentado unos juegos que son de detectives, se titula Pósate la piel de un detective. Ellos son Martí y Josep y nos van a explicar un poco en qué consiste su propuesta. Nosotros hacemos juegos en vivo, no para jugar en una mesa ni delante de una pantalla, sino para jugar en grupo y en espacios abiertos, a menudo en las calles de Barcelona. Son juegos en los que los jugadores os convertís en detectives encargados de resolver un caso, sea un robo, una desaparición, un asesinato. A partir de esta situación inicial tenéis que ir recopilando información, pistas que pueden ser en formato de noticias encontradas en la hemeroteca, un informe policial, el testimonio de un personaje implicado en la trama. También material multimedia como imágenes de cámara de videovigilancia o una página web. Con todo este material los jugadores tenéis que poder elaborar una teoría sobre qué ha pasado, quién lo ha hecho, cómo, por qué razón, etcétera. Esto digo para la gente que nos va a escuchar, que probablemente no tenga acceso pues a venir a la fira y tal, lo puede encontrar todo en la web de totjugar.cat, ¿no? Sí, ahí mostramos todas las partidas que vamos programando, programamos todos los sábados, jugamos en Gracia, mañana y tarde, y la gente es inscripción abierta, nos envía un correo de inscripción con los jugadores que son, si hay sitio, pues perfecto, quedan apuntados, nos encontramos ese día allí, empieza el juego, y tienen 3 horas para resolver el misterio. Entonces, solamente digamos que se puede jugar en Barcelona, te tienes que comprar el... Bueno, yo lo estoy viendo, es como una especie de librito, ¿no? En donde supongo que aquí tienen que ir las pistas, o... No exactamente. Esto que tienes en las manos es un pack ideal para regalar. El objetivo de estos packs es para que tú regales entradas pues por Navidad, por un cumpleaños, a un amigo o un familiar, ¿vale? La forma más habitual de inscripción es a través de la web, viendo las partidas que hay programadas o según cómo proponiendo tú una nueva fecha. Y entonces inscribes el número de jugadores que quieres, dices, mira, seremos 4, son estos nombres y queremos venir tal día. Con esto es suficiente para inscribirse y allí, cuando estamos a punto de empezar el juego, se da la primera pista y por el barrio, por las tiendas del barrio, se van hallando las pistas que te permiten ir avanzando. Entonces, lo que tienes ahora en la mano, que lo que tenemos aquí, hay en distintas tiendas de Barcelona, es el pack ideal para regalar. También hay la opción que trabajamos de llevar el caso, el misterio, a domicilio para fiestas, aniversarios, despedidas de soltero, celebraciones varias en que la gente se junta, un grupo grande, en una casa rural o una casa de alguien que sea un poco espaciosa, pues nosotros nos desplazamos y os hacemos el juego a medida en casa. Esto está muy bien. Lo único que me pongo en la piel de Kabutor, que creo que vive en un pueblecito de Málaga, si no me equivoco. ¿Esto sería fácilmente extrapolable si quisierais abrir como una sucursal o algo así en fuera de Cataluña, como por ejemplo Sevilla, Madrid, etcétera? Sería extrapolable sin problemas, porque el juego no está adaptado directamente a un espacio en concreto. El juego se puede mover. Jugamos en Gracia, en Barcelona, habitualmente, porque es un barrio que es muy peatonal, que tiene comercios muy chulos, y esa es la razón. Pero como decía Josep, llevamos el juego también a casas rurales, a casas de colonias y a cualquier sitio donde, al cual nosotros nos podamos desplazar, montamos el juego allí. Entonces, si nos encontráramos a alguien que dijera: oye, yo quiero hacer vuestros juegos en Sevilla o en Málaga o en Tumbuctú, se podría hacer perfectamente. Y me llama la curiosidad, pero yo soy de Barcelona, así que podría jugar tranquilamente si quisiera, ¿no? El tema es cómo se desarrolla el turno de juego, si es que hay turno. Yo soy muy Eurogamer, he jugado a juegos de rol, pero creo que esto es un poco, va más allá de un juego de rol, quizás más Gincama o algo así. Bueno, es puramente la habilidad de uno para resolver el caso, y turnos que comentabas, no, de recibir la pista inicial, allá se proponen nuevos sitios donde ir a investigar, y tú mismo eres el que eliges el orden, el tiempo que dedicas a cada texto. A lo mejor hay alguien que un texto lo lee muy rápido y cree que no tiene nada importante, y otro que se para media hora a leer todos los detalles. Quién tendrá la razón se vería en cada caso, pero cada uno marca su tempo, cada uno marca su orden, y cada uno hace su investigación a su aire. O sea, realmente está haciendo uno mismo de detective. Y algo así como hacer un poco de Sherlock Holmes. No sé si habéis jugado al juego de Sherlock Holmes, que hay diferentes pistas. Es parecido a Sherlock Holmes. La diferencia es que en Sherlock Holmes el objetivo es resolver el juego con el número mínimo de pistas. Aquí no. Aquí un juego está preparado con 10 pistas, pongamos, y el objetivo es sacarlo. Y seguramente será necesario o casi imprescindible coger las 10 pistas para resolverlo. Esta sería un poco la diferencia con Sherlock Holmes. Tenemos cosas parecidas con ese juego, sí. Este es vuestro proyecto. ¿Tenéis alguna otra cosa en mente para futuro? Vamos intentando abrir puertas en muchos sentidos, pero bueno, de momento nos queremos centrar en que acabe de funcionar este proyecto perfectamente y luego empezar a abrir estas otras puertas que están a la vista, pero de momento cerradas. ¿Habéis tenido algún problema con la ciudad de Barcelona por alguno de estos eventos que hacéis o no? Digo, porque a veces hay problemas. No. Ninguno. Piensa que el juego no requiere de ninguna logística espectacular. De hecho, es que los jugadores lo que hacen es pasear por las calles y obtienen las pistas dentro de las tiendas. Tú sabes que encontrarás el testimonio del comisario de la policía en la tienda tal, entras en la tienda, te vas al encargado, y el encargado te da el informe de la policía o lo que sea. Tú lo abres, lo lees y sigues avanzando en la historia. Con lo cual no hemos tenido ningún tipo de problema. Y todas las tiendas que han colaborado con nosotros están encantados y todas repiten. Solo hay un pequeño problema que afecta a todas las actividades al aire libre, que es el tiempo. Si llueve, pues a veces hay que suspender si llueve mucho. Y si hace sol, pues maravilloso. Como aquí, que también hace calor. Pero, por ejemplo, yo imaginaba que si hay un caso, hay un cadáver, y a lo mejor esconder un cadáver en el Paseo de Gracia, pues es lo que no sabía cómo se tenía que hacer. Entonces, lo que me gusta de esto es que, o sea, vosotros primero contactáis con las tiendas, le explicáis el juego, la tienda se aviene a colaborar, entonces en un momento dado le viene un grupo de gente que le hace preguntas, y la tienda ya sabe que tiene que contestar o tiene que darle lo que le hayáis dado, ¿no? El paquetito, la carta, ¿no? Sí, los de la tienda no interpretan, no hacen un personaje que tenga que responder a preguntas, porque tampoco se puede conocer de memoria todos los casos, sino que en la tienda tienen un documento, tienen un sobre con la información. Nosotros, antes de empezar la partida, le llevamos el sobre o los sobres, decimos: mira, cuatro sobres, que hoy vienen cuatro equipos, vendrán a lo largo de la mañana, o vendrán dos a la mañana y dos por la tarde. Entonces, a medida que van pasando los jugadores por la tienda, el encargado les va dando los sobres, y a veces los jugadores le preguntan cosas, le dicen: ah, pero ¿tú qué crees? ¿O quién es el malo? Y el de la tienda dice: no, si yo no sé nada, yo solo sé que tengo que daros esto, pero no sé el argumento, no sé quién es el malo. dentro del material que tiene la tienda puede ser una declaración escrita en papel, podrían ser fotografías de la escena del crimen, podría haber a veces en unas tiendas que participan más activamente, pues una escena escenificada allí mismo en la tienda, o pues algún documento en internet, o si te hace referencia a un documento que está en internet, ya sea un vídeo, ya sea un audio, ya sea una página web relacionada con el caso, y con todos estos elementos es con lo que vas conformando la historia. Pues muy bien, muchas gracias. Pues nada, lo investigaremos esto. La web es totjugar.cat. El juego tiene el título Póstate a la piel de un detective. Supongo que en Google también sois fácilmente localizables. ¿Tenéis Facebook y Twitter y estas cosas? Sí, sí, estamos en Facebook. Es facebook.com/totjugar y Twitter es @totjugar. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en próximas ferias. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que ha sido todo un clásico eso de esto lo edito luego y que luego aparezca. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que estas son las cosas del directo y de los programas estos amateur. Y así nos reímos un rato. En fin, vamos con el fin de semana. Nos jugamos tres personas, Valentín, Bragder y yo. O sea, jugamos un par de juegos nada más. Uno de ellos es el K2, del diseñador Adam Caluza, que es un juego que yo creo que ya hablé de él en otro episodio. Y fue una vez que jugamos con la expansión Brad Pick. El caso es que ahora me llegó el básico, me lo regaló, ya lo he dicho antes, lo regaló el amigo Lupine, y tenía muchas ganas de jugar, lo saqué allí y empezamos a jugar. El juego simula, cada uno lleva dos alpinistas, y simula lo que es la escalada al pico K2. El K2 dicen que no es el más alto del mundo, pero que en realidad temáticamente, y por lo visto es de verdad, que no solamente temáticamente, es el pico que es más difícil de escalar. Encima el juego está muy chulo porque tiene varios niveles de dificultad. Tiene dos tableros, dos lados del tablero que es el mismo pico, pero uno es en verano y otro es en invierno, y luego tiene buen clima o mal clima. Entonces tú eso lo combinas, y como os podéis imaginar, pues lo más fácil es verano y buen clima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegamos ahí, dijo, Brander, esto hay que jugarlo mal clima y en invierno, ¿no? Toma ya. Y dije yo creo que va a ser un poco difícil, que no hemos jugado tanto. Yo en mi segunda partida, dice, no, pero vamos a jugar así. Bueno, pues vamos a jugar así. Total, que pusimos el tablero, empezamos a escalar y me hacía mucha gracia cuando estaba acordando de la videoreseña del Rado, el Rado Runs, que decía el tío que en verdad la primera ronda que juegas con las cartas, porque robas seis cartas, juegas tres, así hasta que se acaba el mazo y juegas las últimas tres. O sea, es muy gracioso porque la última ronda tienes seis cartas en la mano, juegas tres y la siguiente ronda tienes que jugar las tres, barajas todas y vuelves a empezar. Es una mecánica muy curiosa y cuando te llega ese momento siempre te da mucha tensión porque dices, ahora voy a jugar y al turno siguiente esto, y como nunca estás muy convencido de lo que te va a pasar, pues te da mucha tensión. Entonces, decía el Rado que en realidad la primera vuelta de las cartas es como una especie de setup avanzado, y es verdad, porque no pasa nada, es la zona más baja de la montaña, hasta la cota de los 6.000, y lo único que haces es un poco irte posicionando, ¿no? Parece un poco como el ciclismo cuando pega la salida, estás un poco, venga, salimos un poquito para aquí, un poquito para ahí, y encima te vas aclimatando. ¿Qué es aclimatando? Que es que todos los escaladores tienen un nivel de frío, ¿no? Entonces tú vas en las zonas bajas, vas subiendo y te vas calentando. Y de las cartas de la mano tienes dos tipos de cartas, una carta que es moverte y otra carta que es de aclimatarte, ¿no? De subir la temperatura. Si en algún momento llegas a cero, te mueres, ese peón se va fuera del juego y la puntuación que ha hecho ese peón se va. Y la puntuación que hace un peón es el punto más alto en el que ha estado. Entonces lo que tienes que hacer es intentar llegar a, con los dos, pues o lo más alto posible o por lo menos sumar los dos y tal. Y en caso de empate, gana el tío que haya subido primero. Por eso es importante el concepto de carrera. O sea, hay una parte que es una carrera de hay que llegar muy lejos y hay otro concepto que es hay que llegar primero, porque si tú llegas a una cota, pues al otro ya le tienes que decir, es que en caso de empate gano yo, con lo cual tú tienes que subir más alto. Y si tú subes más alto, ya me obligas a mí a subir más alto que tú, porque si te igualo y tú has llegado antes, no me vale para nada. Y está muy chulo porque al principio, ya digo, la primera ronda de cartas, pues juegas y te pones un setup y llegas hasta un poco hasta los 6.000, ¿no? Y encima ahí ya empiezas a jugar las cartas del clima, ¿no? Y con el clima ese frío que habíamos sacado, pues las cartas de clima te hacen dos cosas. O te dan más frío a los personajes o te dejan que no te dejan moverte, te cuesta más moverte. Y empezamos a subir y a subir, y hubo un momento en que mis dos escaladores yo los separé. Y me di cuenta de un detalle muy curioso, que el de la derecha, el camino de la derecha del Monte K2, es un camino que cuesta menos puntos de movimiento subir, pero te da más frío, debe ser que está como más a la intemperie. Y el de la izquierda sube mucho más lento, pero claro, te quita mucho menos puntos de aclimatación. Y empezamos a subir y el Bragder iba por delante mío casi todo el rato. Y el Valentín y yo íbamos por la izquierda más o menos igualados. Llegó un momento en que yo dije, yo por la izquierda no puedo subir porque esto cuesta mucho movimiento, y el escalador de la izquierda lo desvié y me lo metí, que no me di ni cuenta de poder hacer eso, lo bajé un escalón y lo empecé a subir también por la escala, por la pared de la derecha. Y ahora por la pared de la derecha y con todo el rasca dice, mira, yo voy a montar aquí la tienda de campaña, aunque yo creía que era muy abajo en aquel momento, dije, bueno, esto parece que es muy abajo, pero no me voy a arriesgar, voy a montar aquí la tienda de campaña. La tienda de campaña te protege del frío. Y el Brider, digo, ahora va a subir a la cota de los 8.000, porque estamos ya en la de los 7.000. Digo, lo va a subir a la cota de los 8.000 y va a hacer los 7 puntos. Y los 7 puntos ya, pues el 7, prácticamente pasas al 8, que es el siguiente paso que hay antes de la cima, y el 10 es la cima del K2, que es la casilla que más te cuesta llegar. Y claro, ya Bragdon digo, este va a subir a los 7 y tal, pero que va, cogió y dijo, no, este escalador se me va a morir, y lo bajó de la cota de los 6, lo bajó hacia abajo para que no le diera el frío, para que no le diese el frío. Y yo lo que hice fue, subí a la cota de los 7.000 con mi escalador, con esa fue la ronda que yo creo que prácticamente me dio la partida, porque subí a la cota de los 7, subí arriba a los 7 puntos y en la misma jugada me jugó una carta de esas de escalada con una cuerda que bajas a toda velocidad, y me bajé otra vez a la tienda de campaña y dije, ya no subo más. Ya ese escalador ya le tenía el 7. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que tienes un escalador en el 7 y tienes otro que más o menos va a llegar al 5, porque el 5 es una cota bastante normalita, bastante fácil de acceder, ya tienes 12 puntos. Aunque otro jugador subiese dos tíos al 6 y 6, que ya es complicadete, pues ya con 12 puntos y yo he subido al 7, que estoy muy arriba, pues ya gano yo, ¿no? Y dije, oh, aquí ya tengo la partida, ya casi casi segura. Empecé a subir el otro escalador un poquito, y a uno lo bajé hacia abajo y el otro empecé a subir un poquito, y bueno, por si acaso, ¿no? A ver cómo van las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que cogió Valentín y de repente sacó un taco carta de movimiento y hizo ras. Y se subió de la cota a los 7.000, en dos carreras se subió hasta la cima del K2, ¿no? Y llegó hasta arriba el todo. Y nos quedamos todos, pues como asustados, porque yo creo que nadie se lo esperaba. Yo prácticamente no me lo esperaba. Y Brad tenía otro escalador por la cima a los 7.000 que iba a subir a los 8.000 y digo, uf, no, vea, se está poniendo la cosa mal. Y ahora dijo el Valentín, uy, creo que me muero, porque robó las tres cartas siguientes. Creo que se murió su personaje. Y ahora dijo Brader, bueno, pues yo voy a subir un poco a los 7.000, voy a ver si llego a los 8.000, y si llego a los 8.000, pues ya, aunque no sea la cima del K2, pero era la cima 8 puntos, y dice, ya te gano a ti y tal, y de repente dijo, me parece que este también se me muere a mí. Dice, voy a intentar bajar, le intento bajar, luego no le salieron las cartas y se le murió. Y yo de chorra también me metí por la derecha donde tenía la tienda de campaña de antes, y más o menos me llegué hasta arriba y justo salió una carta muy graciosa, que era una carta que si bajabas de los 7.000 para abajo hacía un frío que te morías. Pero si te quedabas en la cima, los 8.000, pues ahí no hacía frío, es como si las nubes estuviesen por debajo. Dije, bueno, pues me quedo aquí, intento subir arriba y todavía con ese escalador llegué casi casi hasta arriba del todo el 8 y ya allí me quedé saludando a los muertos porque estaba aquello yo todo lleno de cadáveres. La verdad que fue una partida muy chula, no solamente porque ganara, pero fue una partida muy chula. Pero es que hubo un momento del juego en que tú estás con las cartas en la mano, tienes tus 6 cartas en la mano y dices, ¿qué hago ahora? ¿No? Y te quedas así pensando, joder, ¿qué juego más chulo, tío? Porque te hace la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Subo? ¿Me paro? ¿Me lo tomo con tranquilidad? ¿Voy rápido para intentar llegar antes para que el otro pasarle la presión al otro? Porque es lo que he dicho antes, cuando tú llegas antes... Va, un juego espectacular, de decisiones, de emoción, y tienes prácticamente toda la información al alcance de tu mano. O sea, tienes lo que te cuesta moverte, tienes el tiempo que va a hacer los 6 próximos turnos, tienes ahí como una especie de predicción meteorológica. Dices, el turno siguiente va a hacer frío, el turno siguiente en la cota de 3.000 va a hacer tal. Quiero decir que prácticamente las cartas son siempre las mismas, pues igual tienes 18 cartas en un minimazo y son siempre las mismas. No es un deck building, con lo cual cuando juegas más o menos ya te haces una idea de lo que te va a venir más o menos, incluso las puedes contar. Y es un juego que el factor azar es muy bajo. Hay unas fichas de riesgo, que eso sí es un poquito de más de azar, pero es que apenas te influye, es que te influye muy poquito, te cambia un poquito y te cambia sobre todo también lo que hacen los demás jugadores, porque llega un momento a partir de las cotas muy altas que tú ya no puedes meter todos los meeple que tú quieras en una zona, sino que hay un tope y te pueden cerrar el paso y tal. Pero es chulísimo el juego. La verdad es que yo cuando me pongo así a pensar, te pones ahí, me subo, me paro, me pongo en la tienda de campaña, no, sí, todas las decisiones parecen importantísimas. Y es un juego que se juega en una hora. Vamos, para mí es un juego que yo hace poco hicimos en Twitter, que por eso fue que me mandaron el juego, porque hicimos en Twitter una especie de poneros los tres juegos que estáis deseando tener en vuestra colección. Y yo puse a este como uno de ellos porque lo estaba buscando. Y la verdad es que lo estuve mirando, lo que pasa es que está un poco caro y todavía no lo tenía muy claro. Y lo puse y dije, es que este es uno de los que estoy buscando, porque incluso el Mount Everest, que es una reedición que hay con mecánicas similares que salen luego, pero no ha tenido unas críticas tampoco muy positivas. Con lo cual estaba buscando este y ahora tengo que buscarme la expansión, porque la expansión, el Prop Pick ese, Me parece espectacular. Añade otro mapa con sin tiendas que vas haciendo agujeros en la nieve. Tiene una forma de hacer rutas por el K2. El juego me parece una pasada. Si os gustan un poquito así los juegos de aventura, de estos es como de deporte y tal, es espectacular. La toma de decisiones. Yo me parece un juegazo. Bueno, el otro juego que hablamos fue el Sherlock Holmes, Detective Asesor. No voy a hablar ahora de él. Tenéis que esperar al final. Al final, cuando se acabe el programa, vendré yo y hablaré del caso. Simplemente diré que jugamos el caso 3, que no lo resolvimos bien, o se nos dio bastante mal, y entraré en detalle en por qué al final de todo. Ahora os voy a dejar con el amigo Celacanto, que nos va a venir con una de sus secciones de estas históricas a tope. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas el Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también, bueno, más que también, casi podríamos decir que sobre todo hablamos de sus temas y de lo que hay detrás. Feliz 2015 a todos, la verdad es que llevo como 2-3 programas, creo, sin hacer mi sección, y han sido por causas diversas. Recuerdo que hay una que me la decidí tomar de descanso para preparar el siguiente programa, pero después en las siguientes citas me fui pillando unos gripazos eventuales que me impidieron por completo grabar. Así que espero por lo menos que el programa de hoy os valga para compensar estos días que me he tomado de descanso. Hoy, ya os aviso, tenemos un programa especial. Hacemos lo que habitualmente, vamos a hablar sobre un tema y después hablaremos sobre un juego, pero esta vez vamos a hacer algo particular, y es que voy a partir el tema en dos trozos, dos secciones que confío en que duren unos 45 minutos o así cada una, y al final de ellos hablaremos de un juego distinto cada vez, pero que más o menos puedo enlazar con el tema en común. Pero antes de empezar, como siempre, va pasando tanto tiempo que me quedan descolgados agradecimientos ya de cosas del año pasado. El primero es para David de Simios Golfos, que ya en su día me había enviado un juego así espontáneamente y que hace poco me mandó un mail y me dijo que, bueno, pues que me había enviado otra cosa, ya sin pedirme permiso ni nada, como tenía mi dirección de antes. Y me encontré con que me había enviado el otro día pues una copia en print and play del Upfront. No sé si lo sabéis, en la versión del Squad Leader de cartas. Que bueno, que es un juego que en mi vida hubiera pensado que iba a jugar, pero mira por dónde, ahora a lo mejor incluso termino jugándolo antes de que acaben jugándolo las personas que se han apuntado al Kickstarter este, que parece ser que va a ir fatal la cosa. Bueno, y el segundo agradecimiento que me queda pendiente es para Val. Val es un oyente que mira por dónde el otro día, con el último programa, con el de los mayas creo que fue, publicó un hilo en la BSK hablando de lo mucho que le gustaba el programa y estas cosas, y que luego la gente fue respondiendo y que se convierten un poco en estas cosas que a mí me da un poco de vergüenza ya, que la gente me esté hablando o que me esté contando que no sé qué o que no sé cuánto. Joder, yo lo que os digo siempre, yo estas cosas las hago porque tengo tiempo y porque me lo paso bien y porque, bueno, y porque lo voy haciendo. En los momentos en los que no pueda, como han pasado los últimos tres semanas, pues no lo haré. Y ya está. Y así son las cosas y no hay más. Como dice el presentador del programa este, pues no somos profesionales. Y vamos haciendo lo que podemos y cuando podemos. Pero además, precisamente Val no tendría que agradecerme nada, porque él también tiene un podcast de juegos de mesas del cual yo soy oyente habitual. Y es un podcast que está muy bien, yo os lo recomiendo si realmente queréis probar algún podcast nuevo o no lo conocéis todavía. Es un podcast que se llama Planeta de Juegos y que monta él junto con otra persona que se llama Chechu, y tienen un programa en que los dos van presentando pues novedades sobre juegos de mesa. El programa además está basado en un club de Madrid, el Club Megatol Rex, y van hablando poco a poco, semana a semana, invitando a gente del club para hablar. A mí me parece muy entretenido y de hecho, de los podcasts de juegos de mesa en español, yo son de los que primero me pongo en la lista de audio para escuchar cuando tengo que ir a trabajar o cualquier historia de estas. Bien, pues saliendo de todas estas cosas, saliendo de los agradecimientos y todas estas historias, vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema bastante curioso. Vamos a volver otra vez al Caribe. Ya sé que a veces me pongo un poco perma con esto de la historia americana, pero es lo que me gusta y me parece que aquí hay una chicha y una historia bastante simpática que contar. Porque vamos a dedicar todo el programa de hoy no a hablar de piratas, o hablar de navegación, o hablar de cosas del Caribe, de esas típicas que se suelen contar, sino a hablar un poco sobre las sociedades coloniales. Y para hablar y para entender las sociedades coloniales que vivían en aquellos tiempos, nos vamos a centrar en una que tiene una historia bastante particular y bastante llamativa. Vamos a hablar sobre la historia de la colonia francesa de Saint-Domingue. Saint-Domingue tiene una historia fascinante, una historia colonial increíble y muy interesante, y que debería estudiarse en todos los sitios y en todas las escuelas, porque, vamos, Saint-Domingue fue el segundo país de toda América en independizarse después de Estados Unidos. Y las ideas y los diálogos y los libros y la literatura que se volcó allí y las ideas que se expresaban eran contemporáneas a todas las revoluciones liberales de América. Sin embargo, es una revolución que se tiene olvidada, o una historia que se tiene olvidada. Y principalmente se tiene olvidada, y esto hay que reconocerlo, porque es una historia de negros. Sí, vaya por delante, y vamos a hacer una advertencia antes de empezar a hablar de este programa, de que este es una historia de negros y por tanto se va a contar desde una perspectiva de los negros. Y espero que nadie se sienta ofendido. A mí me parece que la palabra negro no tiene ninguna connotación en castellano, no es como decir en inglés nigger o algo por el estilo. Tendría que decir algo así como negrata o negrito para que fuera despectivo. Pero voy a decir negro habitualmente. Y es más, no sé si lo sabéis, pero yo normalmente estos programas no los hago leyendo o me hago un guión súper estructurado, sino que me voy cogiendo unas notas y voy un poco improvisando sobre la marcha lo que se me va ocurriendo. Entonces, como muchas veces me meto en la mentalidad de las personas, o quiero que os metáis en la mentalidad de las personas, igual en algún momento se me escapa un malditos negros o cualquier historia de estas. No quiero que lo toméis como que sea un rollo racista o algo así, a mí me parece que no lo va a ser, pero por si acaso si alguien se sintiera ofendido, voy a aplicar como forma correctiva un método de discriminación negativa en esta historia. Y ya que es una historia de negros, siempre que se haga referencia a una persona de raza blanca durante este programa, se les va a llamar blanquitos. Y como yo soy blanco y presupongo que el 99 o el 100% de las personas que van a escuchar este programa son blancos, espero que veáis esta forma de discriminación positiva para compensar en discriminación negativa, quiero decir, para compensar en el momento en que vaya a decir malditos negros o bastardos negros o cualquier historia de estas. Y dicho ya todas las advertencias posibles y que esperando que nadie se sienta ofendido, vamos a empezar desde el principio. Bien, para poder hablar de la colonia de Saint-Domingue, primero tenemos que hablar un poco de antes de que existiera la colonia de Saint-Domingue. Saint-Domingue era una colonia francesa en el Caribe que estaba ubicada en la isla de la Española, en la actual República Dominicana. Si os fijáis en un mapa del Caribe, sabéis que las islas del Caribe forman un arco, está Cuba, luego al este está la Española, al sur Jamaica, más al este Puerto Rico y después ya están las Antillas Menores. Esas cuatro islas que he dicho en primer lugar son las Antillas Mayores. Y la Española tiene la particularidad de que es el primer sitio donde Colón llegó a América y contactó con los nativos. Ya recordaréis esto por la historia en el instituto. En el momento que Colón llega allí, pues hay dos tribus de indios viviendo en el Caribe. Los taínos, que viven en las Antillas Mayores y que son más pacíficos, más amables y reciben a los europeos con los brazos abiertos en el paraíso maravilloso en el que vivían. Y los caribes, que son más malvadejos, más salvajes, viven en las Antillas Menores y son caníbales y malos y personas despiadadas. O eso pensamos nosotros por la historiografía que nos ha llegado. Porque eso era lo que los taínos le contaban a los españoles. Probablemente los taínos estaban en guerra con los pobres caribes y además cada vez que había algún problema con los europeos, por ejemplo, cuando Colón deja a unos tíos en un fuerte en la Española y se vuelve a España y cuando llegan están arrasados, los taínos le cuentan que es que llegaron los caribes y acabaron con los españoles. Bien, el caso es que independientemente de todo esto, el Caribe y la Española pues pueden ser considerados fácilmente la zona cero del impacto de los europeos con los pueblos americanos. Y no solo porque sea el primer sitio donde llegan los españoles, sino también porque cuando se dan cuenta de que en las islas estas no hay gran cosa, y se van a tierra firme y se van a conquistar los aztecas, y se van a hacer a coger las minas de plata en Perú y estas historias, pues son es el primer sitio, la Española, en que los colonos que se quedan ahí ya no son gente que tiene un ímpetu de ir a conquistar o a explorar o a hacer riquezas y que se quedan ahí como colonos y que son los primeros que tienen que plantearse, bueno, ¿y ahora qué mierda hacemos con todo esto que tenemos aquí? Porque claro, pensémoslo desde un punto de vista práctico, América, o irse a América era un riesgo en aquellos años, pues no había comodidades que podía haber en Europa, te podías coger una enfermedad y era una mierda, entonces si ibas a América era pues para hacer algo, para hacer fortuna y después volverte a España y comprarte un título nobiliario o dedicarte a pasar el resto de tu vida rodeado de lujos, era un riesgo y había que ir a hacer algo, había que hacer algo que hiciera dinero. De forma social, primero habría que ver también cómo se organizó el territorio o qué se hizo con ese territorio. Y lo que hicieron los reyes españoles fue intentar no repetir los errores que habían cometido en España o en Europa, repartir de forma feudal las cosas, y decidieron que los cargos no serían hereditarios ni nada así. Pero sí que se adoptó una especie de pequeño régimen feudal, que era el conocido como el régimen de la encomienda. La encomienda era una idea, una forma de organizar esa sociedad que, en teoría, y me vais a escuchar muchas veces decir en este programa en teoría, porque cuando hablamos de administración colonial hay muchas veces que desde Europa se hace una legislación, pero que luego no se implementa bien o no hay personal para ver que se implementa bien, con lo cual acaba fracasando completamente. Bueno, pues la encomienda en teoría iba a repartir los indios en lotes a los colonos, de manera que los indios trabajarían para el colono, pero el colono a su vez protegería a los indios y además tendría un compromiso de instruirlos en la fe cristiana, para que en teoría a lo largo del tiempo pues estos indios se pudieran integrar dentro del cuerpo del catolicismo y pasaran a ser pues personas, siervos del rey como cualquier otro. Claro, esto es en teoría. En la práctica, a lo que llevó el sistema de la encomienda fue al total genocidio y extinción de los pobres taínos que vivían en la Española. No es que todos los taínos fueran exterminados y se metieran en un campo de exterminio y se les fuera matando uno a uno, pero digamos que los taínos como pueblo y como cultura dejaron de existir, en parte porque las enfermedades que trajeron los europeos se los fueron cargando a todos, en parte porque no estaban acostumbrados a trabajar de forma dura como les exigían los europeos, que les hacían trabajar en plantaciones, les exigían trabajar en minas. Y en parte también porque hubo un éxodo completo de los taínos. Muchos taínos se fueron con otras tribus y se cruzaron con ellos. O se cruzaron con los esclavos negros que acabaron llegando a la isla. Y muchas de las mujeres taínas acabaron en manos de los españoles. El caso es que como cultura desaparecieron por completo. Y cuando los taínos desaparecieron por completo y se vio que no eran adecuados para el trabajo manual, hubo que reemplazarlos con algo. Y curiosamente, una de las primeras personas que abogaron por la solución fue Fray Bartolomé de las Casas. Sí, el señor este, que era obispo de la Española y que escribió un libro relatando las atrocidades que habían hecho los encomenderos con los indios y como lo mal que los habían tratado cuando eran unas personas buenas. Y Fray Bartolomé lo que recomendaba y lo que aconsejaba, una de las soluciones que daba, era que se empezaran a importar señores negros de África. Vamos a soltar un par de perogrulladas. ¿Por qué había que importar esclavos de África? ¿Por qué había que importar señores negros de África para que trabajaran en las plantaciones? Bueno, primero pensemos en lo que es una plantación. Una plantación es que en algún momento se descubre que, bueno, como no hay oro ni hay nada allí, lo que van a plantar son productos exóticos, productos que no se dan en las latitudes europeas o que eran locales de América y que son productos recreativos, no son productos, pues eso, azúcar, tabaco, añil, no son cosas que sean para comer, no es una agricultura de subsistencia. Y tienes que tener a gente trabajando en el campo en esto. Y hay un pequeño matiz que igual no lo tenéis interiorizado, y es que tenéis que pensar en los rendimientos agrarios. A día de hoy tenemos una economía súper mecanizada, con la cual, con que un señor esté ahí trabajando en el campo y dándole duro, pues da de comer a 100 personas, o da de comer a 200 personas, porque tiene un tractor, y tiene abonos, y tiene fertilizantes y tal. Pero en época moderna, los rendimientos agrarios eran una puta mierda. A lo mejor, con un señor que estaba trabajando en el campo, pues daba de comer a 5, o daba de comer a 10. Y eso quiere decir que si tú tienes unas personas trabajando, haciendo caña de azúcar a lo loco, pues no pueden estar trabajando en lo que deberían estar haciendo, que es dar de comer a mucha gente. Se intentó durante algún tiempo traer europeos con deudas o con que se pagaran el pasaje trabajando y que estuvieran ahí durante un tiempo. Pero se vio que aquello era una mierda, que la gente en cuanto podía pasaba de todo y se dedicaba a ellos a montarse su negocio, porque es que es así, si te ibas a América tú ibas a intentar prosperar, no te ibas a estar trabajando en el campo, para eso te quedabas en Europa, que te iba mucho mejor. Hasta que con el tiempo era necesario, ellos veían que era necesario, traer a alguien que trabajara por muy poco dinero o gratis y que eso fuera lo que te permitiera que avanzara tu plantación. Y como la población india había quedado erradicada por completo de las islas del Caribe y había que traer a alguien, pues se planteó la idea de empezar a traer esclavos negros desde África. Y esto es un momento para hablar un poco sobre el comercio de esclavos y cómo funcionaba. Esto va empezando poquito a poquito. Al principio se van trayendo unos cuantos negros, ya a principios del siglo XVI por parte de los españoles, pero poco a poco el sistema se va perfeccionando y se va viendo que las plantaciones dan una rentabilidad acojonante y que hay que ir trayendo más y más y más. Y hasta que al final el comercio de esclavos se convierte en un fin en sí mismo muy importante. ¿Cómo funcionaba este comercio? Bueno, pues funcionaba con un método perfecto y maravilloso que me encanta porque es el nacimiento de la mentalidad capitalista y de conseguir dinero cada vez más en un círculo que se cierra a sí mismo. Es lo que conocemos como el comercio triangular. La idea del comercio triangular era hacer un circuito cerrado de comercio con un barco que daba vueltas constantemente entre varios puntos, entre un triángulo, y que el barco nunca fuera vacío y siempre llevara una carga que fuera rentable. La idea era la siguiente: tú partías de un puerto de Europa, pues por ejemplo partías de Bristol o partías de La Coruña y te llevabas manufacturas de baja calidad, te llevabas armas de fuego, te llevabas herramientas, te llevabas telas suntuosas pero no de las buenas, te llevabas espejos, te llevabas baratijas y con eso te ibas al Golfo de Guinea, te ibas a África y allí cambiabas ese tipo de mercancías con los príncipes locales o con los esclavistas locales por esclavos negros. Y además te sobraba un poco de dinero porque era un cambio que salía bien. Esos esclavos negros los llevabas corriendo al Caribe y allí los intercambiabas con los dueños de las plantaciones y les cambiabas directamente los esclavos por el material que ellos hacían en las plantaciones, pues por productos de plantación, que si azúcar, que si añil, que si tabaco, y te sobraba, por supuesto, un poco de dinero. Y después te ibas a Europa, donde había demanda de esos productos, y las vendías y con el dinero comprabas más productos manufacturados, que te ibas a África y luego volvías otra vez a América con los esclavos e ibas haciendo un circuito cerrado que iba constantemente ganando dinero. Y era algo maravilloso, siempre sobraba, siempre ganabas más dinero de lo que tenías. Y era un círculo que se iba cerrando. Productos manufacturados, esclavos, productos coloniales. Productos manufacturados, esclavos, productos coloniales. Y esto funcionaba muy bien y daba una cantidad obscena de dinero. En teoría, porque en la realidad el comercio de esclavos y el comercio triangular no acababa de funcionar siempre tan bien como esta teoría que os he contado. El problema principal con todo esto era que tenías que medir muy bien los tiempos a la hora de hacer el triángulo comercial, porque lo ideal era siempre llegar en época de la cosecha a las colonias americanas, llegar en época de la cosecha cuando estuviera todo preparado para cargarlo ya en el barco, que no se adelantaran otros barcos, y llevarlo tú a Europa. Y el problema que existía es que el viaje entre África y Europa, digo, entre África y América, era bastante delicado. Cargar los esclavos y encontrar los esclavos en el momento preciso no era tan fácil. Con lo cual era muy habitual retrasarse y llegar después de la cosecha y tener que ir con el barco vacío, cargado de lastre, de vuelta a Europa. Porque el problema es que los esclavos no son una mercancía tan predecible como puedan ser los productos manufacturados o los productos coloniales. Porque los esclavos tienen una fastidiosa tendencia a ser humanos y andar a sus cosas. No siempre había esclavos disponibles en África cuando los necesitabas, porque muchas veces lo que tenías que hacer era lanzar partidas de incursiones por el centro del continente africano para intentar capturar a gente en las aldeas. A veces tenías suerte y un príncipe local africano tenía un primo molesto o una tribu molesta a la que había sometido y para librarse de ellos se lo vendía a los europeos. Pero muchas veces llegabas a África y tenías que esperar al momento concreto para poder cargar los esclavos en el barco o para que hubiera un suministro de esclavos. Eso sin contar con que había una feroz competencia entre los europeos por conseguir los mejores esclavos. Porque, amigos, había un conocimiento que terrible que se ha perdido. Y es que, quizá los plantadores no, pero los maestros esclavistas, los tipos que cazaban esclavos en África, tenían un profundo conocimiento de su negocio. Igual que si alguien a día de hoy trabaja haciendo botellas, pues sabe todas las medidas de los cubos, de los culos de las botellas, el grosor del cristal, la que es buena para tal y la que es buena para cual. Los esclavistas sabían cosas. Sabían, por ejemplo, que los esclavos del Congo eran especiales y porque las tribus del Congo tenían una costumbre por la cual las mujeres curraban en el campo mientras los hombres se rascaban la barriga y se iban a la guerra. Así que cuando alguien capturaba hombres del Congo, nadie los quería, solo querían mujeres. Sabían también, por ejemplo, que los Fulbe de no sé dónde eran ganaderos y que cuando alguien necesitaba ganaderos había que intentar conseguir gente de la tribu Fulbe. O sabían también que otra tribu, de la que no recuerdo el nombre, tenía unos tíos que curraban a muerte, pero que desgraciadamente creían en la transmigración de las almas, con lo cual había que tener cuidado con ellos, porque a poco que se deprimieran, pues podían llegar a suicidarse pensando que su alma volvería a África rápidamente. Había, pues, bastante ciencia en esto de los esclavos. Y además había un problema adicional al trasladarlos a América. Y es que los esclavos son una carga bastante molesta y fastidiosa. Esto es algo que no se suele explicar en la escuela en España, ni nada por el estilo. Pero si uno va viendo a veces cosas que comentan los americanos, en el colegio los machacan con esto. Y hay incluso testimonios muy divertidos de gente que tenía un profesor un poco cabrón y que los hizo simular un barco de esclavos durante una de sus clases. Bien, eliminar un momento de vuestra cabeza el drama humano que supone la esclavitud y pensarlo desde un punto de vista práctico. Trasladar esclavos es muy diferente a trasladar productos manufacturados o sacos de azúcar o cajas de herramientas, porque encajan de manera diferente en las bodegas. Los esclavos había que apiñarlos para intentar llevar el mayor número posible. Así que lo más práctico era tenerlos tumbados en los suelos de las bodegas, a ser posible en literas de madera para poder tener dos pisos de esclavos acumulados. Claro, los tíos estaban ahí encadenados todo el día, en bodegas, en la oscuridad, y tenías que hacer el viaje lo más rápido posible porque era una mercancía que se podía ir estropeando con el tiempo. Se intentaba hacer el viaje en 2-3 meses. Y era el momento más crítico de toda la travesía esta del comercio triangular. El problema con el que se encontraban los esclavistas era que, bueno, pues que estaban obligados a darles de comer lo mínimo posible para que no tuvieran fuerzas para intentar escapar, pero algo para que no se les murieran de hambre por el camino. Y también que se dieron cuenta de que los esclavos llegaban inservibles, atrofiados, si no podían, al menos una vez al día, salir en pequeños grupos a dar un paseo por la cubierta y ver la luz del sol. Así que en los barcos esclavistas había una constante tensión porque tenías que estar soltando poco a poco a los esclavos y hacerles dar un pequeño paseo. Y además tenías a los tíos ahí, tenías que ir vigilando que no hubiera enfermedades y no hubiera problemas con ellos. Y tirando a aquellos que se morían por el camino. Había, de hecho, dos escuelas de pensamiento a la hora de transportar esclavos. La gente que pensaba que había que llevar pocos o un número controlado para que llegaran en mejores condiciones, y aquellos que pensaban que había que llevar cuantos más mejor, porque aunque se morían más, acababa compensando el número al final. Trabajar en un barco esclavista probablemente era uno de los peores trabajos que te puedas echar a la cara. En los documentales estos que hacen en los canales que eran de historia y ahora no son de historia, hay uno sobre trabajos de mierda, pues yo siempre he pensado que deberían hacer un programa sobre trabajos de mierda históricos. Y el mejor trabajo de mierda que podías hacer, uno de los documentales más interesantes, sería el de hacer un tío que currara en un barco esclavista. Imaginaros la perspectiva. Tú eres un tío de Bristol que te da igual la esclavitud o incluso tienes pena por los pobres señores negros que estás llevando allí y tú estás contratado allí en el barco. Y tu trabajo es darle de comer a los esclavos, le das de comer tú porque ellos no los puedes soltar, y tienes que bajarte a unas bodegas infectas en las que hay apiñados señores humanos que se están cagando vivo en ti porque están hasta los huevos de estar ahí, hablando en su idioma que tú no entiendes, niños, entiendes, y aunque te den pena, tú no puedes soltarlos ni nada así, porque sabes que ellos te van a matar y van a acabar contigo, y que de hecho si hay algún problema va a ser su muerte también, porque ellos se van a liberar, van a matar a toda la tripulación, y después se van a dar cuenta de que no saben manejar el barco y que están perdidos en medio del Atlántico. Y por cierto, lo de que se están cagando en ti es algo literal, porque como os podéis imaginar, los sacaban un poquito para dar un paseo, pero no había ningún concepto de higiene, y los tíos cagaban, meaban y vomitaban, porque era la primera vez que se montaban en un barco, ya os podéis imaginar cómo es la cosa, allí en el sitio sin que nadie lo pudiera limpiar, con lo cual había muchas infecciones en gente mal alimentada, se proclamaban enfermedades cada 2x3 y había que ir tirando todos los cadáveres de la carga que se te moría por la borda. Los barcos esclavistas tenían una reputación pésima y en la literatura de la época o los cuadernos de bitácoras de los barcos, cuando se encontraban con un barco esclavista, lo rehuían, no vaya a ser que quisieran hablar con ellos, porque normalmente traían enfermedades o la gente estaba enferma y además siempre corrías el riesgo de que los tíos se hubieran liberado y hubieran tomado el control del barco. Por no hablar de que como iban tirando cadáveres por la borda, pues iban siempre seguidos por una ristra de tiburones. Cuando llegaban a América, empezaba el momento de venderlos. Había diferentes procedimientos, subastas, ventas para los esclavos más especializados que podían encontrar. Y siempre existía el maravilloso paripé de los últimos días, darles más comida y más raciones para que parecieran que tenían mejor salud y frotarlos con aceite de palma o blanquearles los dientes para que parecieran lustrosos y sanotes. Y así más o menos funcionaba un poco el comercio de esclavos. Y ahora os podéis estar preguntando, ¿por qué demonios estamos hablando de esto? Bueno, sí, el comercio de esclavos era habitual en el Caribe, pero para entender Saint-Domingue hay que entender el comercio de esclavos, porque ninguna otra colonia de las Antillas se llegó a un perfeccionamiento tal del sistema de plantaciones y de esclavo y a una optimización del negocio tal como en Saint-Domingue. Recapitulemos la historia de donde estaba. ¿Os acordáis de los españoles y los taínos y las plantaciones que tenían? Bueno, a medida que va pasando el siglo XVI, pues los españoles, la raza mixta de españoles con taínos que se va creando ahí, pues pierde un poco de empuje. Tienen sus plantaciones, tienen sus cosas, pero no son una sociedad activa, dinámica, sino que son un poco balas perdidas. Tiene sus plantaciones dispersas por la isla y vagamente existe una capital de la española, que es la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, pues resulta que la colonia española quiere meter un poco en cintura a estos colonos. Y además hay otro problema, y es que otras potencias europeas se están asentando en las esquinas del Caribe para poder abordar los navíos españoles que vienen de América. Es el momento de los grandes corsarios, que si Drake, que si el otro, y uno de esos sitios en los que se aposentaban los corsarios era la zona norte de la Española, en especial en la isla de la Tortuga, la famosa isla de la Tortuga. Pues bien, estos franceses y holandeses que se van asentando en la isla de la Tortuga se dedican a actos de la piratería, pero con el tiempo también se van asentando en tierra firme, en la zona de la isla de la Española, robando vacas, montando sus pequeñas plantaciones, haciendo diferentes historias. La corona española decide tomar cartas en el asunto y hace dos cosas. Coge a toda la población de la isla de la Española, toda la población española de la isla de la Española, y los agrupa en la ciudad de Santo Domingo. Con eso se pretenden dos objetivos. Primero, que no negociaran y no tuvieran contacto con otros tíos europeos, que no comerciaran con ellos, porque eran unos colonos bastante díscolos que se dedicaban, por ejemplo, a comerciar con los holandeses, con los que había un embargo comercial. y segundo, para garantizar la seguridad de los españoles, se les agrupa en la ciudad para impedir que tengan contacto con los europeos y que puedan atacarles. Eso por una parte tiene una parte positiva, pero por otra condena un poco la importancia de la española. A partir de ahora Cuba pasará a ser la isla más importante y de forma nominal los franceses y holandeses acabarán consiguiendo un poco el dominio de la zona oeste de la isla de la española. Pasado el tiempo, los grandes corsarios, al final, por una serie de tratados europeos en los que no vamos a entrar, se llega al Tratado de Ryswick a finales del siglo XVII, por el cual toda la parte oeste de la isla de la Española acaba en manos de los franceses. Y los franceses deciden montar una colonia allí, que no se rayan demasiado, y si la capital de la isla se llamaba Santo Domingo, pues deciden llamarle Saint-Domingue. Y como os venía diciendo antes, en ningún otro sitio de las Antillas, ni en las otras colonias francesas como Martinica o Guadalupe, se llega a una concentración de esclavos y a una concentración del sistema de plantación tan grande como en Saint-Domingue. Por dar unas cifras, estas cosas hay que cogérselas con pinzas, estas cifras, pero por ejemplo, a finales de 1600, cuando se firma el tratado este, pues hay aproximadamente unos 3.500 negros viviendo en Saint-Domingue. En 1700 ya tenemos 9.000 y pico. Hacia mediados del siglo XVIII hay unos 150.000 esclavos viviendo en Saint-Domingue. Y a finales del siglo XVIII, cuando va a tener lugar gran parte de los hechos de nuestra historia, hay 500.000 de esclavos negros viviendo en Saint-Domingue. Puede que esta cifra no os acabe diciendo mucho, quizá haya que ponerla en perspectiva, entonces os diré que en aquellos momentos en el sur de las colonias inglesas, lo que será el sur de Estados Unidos, había viviendo 700.000 esclavos negros. Saint-Domingue era la perla de las Antillas, era el sobrenombre que tenía, y realmente era uno de los sitios más ricos de toda América. Un dato fundamental. Como sabéis, en algún momento los franceses pierden la Guerra de los Siete Años, la French and Indian War, y pierden Canadá. Después de haber luchado bastante, los colonos americanos y los ingleses habían conquistado al fin Canadá, que amenazaba un poco las colonias inglesas. Pues bien, durante las negociaciones de paz que tuvieron lugar, se planteó la idea de devolverle Canadá a los franceses a cambio de Saint-Domingue, a cambio de que los franceses entregaran Saint-Domingue. Todo Canadá a cambio de Saint-Domingue. Y los franceses dijeron que eran ahí. Lo cual, por cierto, no le sentó nada bien a los colonos americanos, que la corona decidiera poner su seguridad otra vez en peligro a cambio de una pequeña isla insignificante del Caribe. Pero, como os digo, Saint-Domingue no tenía nada de insignificante, porque Saint-Domingue producía, a finales del siglo XVIII, el 40% de todo el azúcar que se consumía en Europa y el 60% de todo el café. Esa pequeña isla, de un tamaño parecido a Bélgica, solamente era sobrepasada por Brasil en producción de azúcar. Era una bestia. Y eso tenía que estar sustentado en un régimen de plantaciones y de cultivos y de explotación de los esclavos absolutamente brutal. Otro dato que es significativo del rápido crecimiento de la colonia es que los esclavos africanos siempre fueron una mayoría dentro de los esclavos de la zona. Los esclavos nacidos en la propia colonia siempre fueron muchos menos que los que se importaban. Y eso no era solamente porque se les sometiera a un régimen brutal que los iba diezmando constantemente, sino también porque se importaban muchos y muchos y muchos esclavos constantemente. Saint-Domingue estaba salpicada de pequeñas plantaciones que formaban casi pues pequeñas fortalezas autosuficientes. Y la isla es una isla montañosa, con un interior montañoso y una costa muy cultivada. Estaba dividida en tres zonas claramente diferenciadas. Primero estaba el norte. El norte era la zona de colonización más antigua. Pensad que es la zona más cercana a la isla de la Tortuga y donde se habían establecido los primeros colonos, piratas, bandidos en su día y ahora notables plantadores, grandes burgueses, personas de rancio abolengo dentro de la sociedad de Saint-Domingue. En ese norte estaban las mejores plantaciones, las plantaciones más rentables y también todos los terratenientes de más rancio abolengo. Era la zona más conservadora y más antigua de la colonia. Y la gran capital estaba ahí, Le Cap, el Cabo. La zona oeste de Saint-Domingue era la zona de colonización más nueva y, aunque tenía plantaciones, no eran tan importantes como las del norte, pero estaba cogiendo un gran dinamismo a finales del siglo XVIII, cuando todo lo que va a ocurrir se desencadena. De hecho, en algún momento los colonizadores, los plantadores, se habían puesto un poco chuletas con el gobierno central francés y los franceses habían decidido trasladar la vieja capital de Le Cap a la zona oeste, con la nueva capital de Puerto Príncipe, Port-au-Prince. Y por último estaba el sur. El sur era una zona relativamente poco colonizada, más pantanosa, más difícil de montar plantaciones allí, y que además estaba más cercana a Jamaica, con lo cual había mucho comercio con Jamaica. Era una zona más de delincuentes, de contrabandista y de todo aquel que intentaba ganarse la vida y crear una nueva plantación. Entre ellos, muchos de los mulatos que nacerían durante aquellos tiempos, y que, no encontrando su lugar en el civilizado norte, se iban al sur a intentar buscar fortuna. Pero de eso hablaremos más tarde. Como os comentaba, las plantaciones eran un poco casi como fortalezas autónomas, donde una minoría de blanquitos y a unos cuantos capataces negros que les ayudaban dominaban a una inmensa mayoría de esclavos, a los que tenían sometidos con un régimen de castigos terrible para someterlos al terror y al miedo. ¿Pero qué se cultivaban esas plantaciones? ¿Qué se dedicaban a cultivar en Saint-Domingue? Esto es una cosa que le hará bastante gracia a la gente que me escucha por los juegos de mesa. Pues en un principio lo que se intentó cultivar fue tabaco. Era un cultivo que además exigía muy poca inversión al principio y que daba grandes beneficios. Y durante mucho tiempo los pequeños inversores podían tener sus plantaciones de tabaco. Lo que ocurre es que con el tiempo la mala administración colonial y la competencia desleal de Virginia, donde se producía un tabaco muy bueno y de muy poco precio, era absolutamente una competencia imbatible y las plantaciones de tabaco fueron declinando en la isla. Otro cultivo importante era el índigo. El índigo era un tinte natural que se tenía que cultivar y que tenía un complejo procesado, con lo cual no era un cultivo tan popular, aunque siguió siendo una parte de la economía de la isla bastante importante, además de que índigo no había tanta demanda en Europa como de otros productos. El producto estrella, ya dije que se producía un 60% de todo el café que se consumía en Europa, pues era, como os digo bien, el café. Y las plantaciones de café tenían un problema, y es que requerían bastante dinero y de bastante inversión, y además solamente se podían hacer en altura. Entonces estaban circunscritas a la parte interior de la isla, lo que hacía bastante más complejo comunicar y exportar todo ese material. Pero aunque el 60% del café que se tomase en Europa procedía de Saint-Domingue, no era ni de lejos el cultivo que daba más dinero de toda la isla. El rey en Saint-Domingue era otro. El rey era el azúcar. Las plantaciones de azúcar eran las más importantes, las más numerosas y las más populosas y las más terribles y sangrientas de todas las que había en la isla. El azúcar es un cultivo bastante curioso, no es originario de América, como puede ocurrir con el café o el cacao, sino que es un producto europeo, es un producto de Eurasia, que se cultivaba en la zona de Oriente Medio y que después los españoles lo llevaron a Canarias, allí no se daba mal, y después a quien se le ocurrió llevarlo a las Islas del Caribe y se dieron cuenta de que crecía, que daba gusto. Y hay un salto muy importante en el momento en que el azúcar deja de ser un lujo extraño, una cosa extravagante y exótica, pasa a ser una cosa cara, pero que la gente se puede llegar a plantear pagar. Porque entonces el azúcar se convierte en una droga blanda, en una dependencia para toda Europa. Pensad que antes se endulzaban las cosas simplemente con miel por aquí. Y eso no está tan bien, porque acaba dejando un poquillo de saborcillo. El azúcar era neutro, se podía utilizar en pastelería, se podía utilizar en muchísimas recetas que quedaban mucho mejor. Y de repente, de la noche a la mañana, el azúcar daba muchísimo, muchísimo dinero. Pero el cultivo del azúcar es un cultivo que tiene una serie de implicaciones bastante importantes. Veréis, para cultivar azúcar se necesita necesita una inversión mucho más grande que para cultivar cualquiera de las otras cosas. Requieres de tener, de ser un tío potentado, un tío rico que pueda invertir en comprarte la maquinaria para procesar el azúcar. Y eso hizo que con el tiempo gran parte del territorio se fuera concentrando en las manos de los plantadores más ricos, aquellos que podían permitirse la compleja maquinaria, los ingenios azucareros que servían para poder cultivar de verdad el azúcar tal y como lo necesitaban. El azúcar además se cultiva de una manera intensiva, da mucho más trabajo que el resto de cultivos y cuando se cosecha se tiene que cosechar todo de golpe, no se puede parar. Entonces la cantidad de esclavos que necesitas en un momento determinado es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Y es un trabajo sin descanso, hay que cosechar todo el azúcar, triturarlo en el ingenio azucarero y que hervirlo, procesarlo hasta conseguir la melaza que luego se sigue procesando hasta convertirse en granitos de azúcar. Y esto, como digo, era un trabajo más complejo y quedaba mucho, mucho, mucho curre. Y que las plantaciones de azúcar, como os digo, eran las más duras y las peores para ser un esclavo. Ya en época de la Revolución, algunas fuentes históricas de los blanquitos nos contaban cómo se notaba mucho, mucho, mucho la diferencia entre los esclavos que estaban en la revuelta, que procedían de las montañas, que procedían de las plantaciones de café de las montañas, que aquellos que procedían de las plantaciones de azúcar. Los de las plantaciones de azúcar, diciéndolo en román paladino, estaban encabronados, con razón, porque se les había sometido a condiciones mucho más duras y mucho más exigentes que a los otros. Antes de ponernos a hablar en la parte final ya de cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron a la independencia de Saint-Domingue, a la revuelta en Saint-Domingue, tenemos que hablar un poco de la sociedad, de cómo funcionaba la sociedad colonial. Porque muchas veces a nosotros una sociedad esclavista dura, como por la que podía haber habido aquí, nos parece que tenía que haber sido pues una especie de imperio del mal o algo así, como el Star Wars o una cosa por el estilo. Y no era tan así ni tan asa. Era una sociedad con muchos contrastes. En realidad, una sociedad esclavista lo que es una sociedad con un problema muy gordo de hipocresía. Una hipocresía general y que está en todos los sitios de la sociedad y que por todos los lados hace agua en sus fundamentos principales, pero a que nadie le parece importar siempre y cuando la cosa siga funcionando. Bien, en Saint-Domingue había diferentes grupos sociales. Vamos a irlos mencionando partiendo desde la cúspide de la pirámide social hasta la base. En la parte de arriba de la pirámide estaban los grandes plantadores, o como los negros les llamaban, le grand blanc, los grandes blancos. Estos tíos eran o bien descendientes de los pobladores originales, aquellos piratas y aquellos corsarios que poblaban Saint-Domingue al principio de la colonia, como también de gente que se había ido metiendo poco a poco porque había dinero en las plantaciones. De hecho, mucho de la población original había ido perdiendo su estatus por culpa de las exigencias de las plantaciones, el que había que meter más dinero para hacer las plantaciones más rentables, las de azúcar, y era un gasto que no se podía asumir. Era un grupo pequeño, era un grupo muy temeroso de perder su estatus social y que controlaba todo el cotarro colonial. Y es un buen momento también para hacer un poco de reflexión de cómo funcionaba esa sociedad colonial, porque al revés que en Francia había una especie de contrato no escrito que funcionaba de esta manera. Los franceses de la colonia de Saint-Domingue, los nativos de Saint-Domingue, dependían por completo de la Francia metropolitana y estaban obligados a comerciar y negociar con ellos en todo momento. Todo lo que vendían tenía que venderse con Francia. Y a cambio, en teoría, se esperaba que la administración francesa defendiera a los colonos de cualquier ataque posible y administrara justicia y fuera justos y todo esto. Pero esto, claro, en realidad no acababa de funcionar así, porque si ya los ingleses se quejaban de que no les protegían lo suficiente, en Francia, que estaba mucho más endeudada y que estaba mucho más metida en guerras europeas, era mucho más difícil que mandaran ayuda para proteger a la colonia. Y además había bastante contrabando, bastante chanchullo por ahí. De hecho, había tanto que, aunque no era oficial, sí la administración colonial permitía bastante más mano ancha con el comercio y con el contrabando que en las colonias inglesas. Esto era algo absolutamente normal, porque si yo tenía que comprar pues tabaco de Virginia, por ejemplo, y tenía Virginia a 2 semanas en barco y muy barato, era una tontería que lo tuviera que comprar en Francia, tardando 3 meses en llegarme y pagándolo todavía mucho más caro. A veces hacía, a veces no se hacía, pero os podéis imaginar el típico malestar que había con esto. Bueno, otra cosa que ocurría con estos Grand Blanc, con estos grandes blancos, es que muchos de ellos no vivían en Saint-Domingue, vivían en Francia, porque ni Dios quería vivir en Saint-Domingue si podía no vivir, porque era un sitio en el que no había mucho que hacer, en el que te podías coger una enfermedad, era peligroso, había que trabajar, era mucho mejor estar en Francia. Así que muchas de estas personas estaban ausentes, simplemente estaban en Francia y habían dejado un administrador en sus propiedades que administraba la plantación. Siempre era mucho peor si eras un esclavo trabajar en una de las plantaciones que tenían un administrador, porque ese tío tenía que sacar su propia rentabilidad y muchas veces hacía trabajar más duro a los esclavos de lo que era aconsejable. Esto era además, como os podéis imaginar, un nido de corruptelas por ahí por el medio, con grandes plantaciones que no funcionaban todo lo efectivamente que podían funcionar. En segundo lugar, e inmediatamente debajo de esos grandes blancos, estaban los negros. Pero ojo, no estoy hablando aquí de los esclavos, sino que estoy hablando de los negros, divididos en dos sectores claramente diferenciados. Aquellos mulatos o descendientes de cruces entre blanquitos y negros, y aquellos negros que, aunque seguían siendo esclavos, pues tenían una posición y una calidad de vida mucho mejor que la de muchos blanquitos. Bien, en el momento en que se empezaron a importar esclavos en Saint-Domingue, Luis XIV, el rey que estaba en Francia en aquellos momentos, proclamó el código por el cual se tenía que regir la conducta de los esclavos. Era el famoso Code Noir. Y este código pues establecía toda una serie de cosas. Que los esclavos tenían que lidiar los domingos, que los amos tenían que garantizarles comida a cada X tiempo, que los esclavos tenían una serie de obligaciones y se legislaba al detalle todos los castigos que se podían dar según las penas que hubiera hecho el esclavo. Por supuesto, todas estas cosas de las que estoy hablando del Code Noir son en teoría, y nada fue más en teoría que la prohibición expresa de el que los blanquitos se cruzaran con las mujeres negras. Y esto no solo era porque en los primeros momentos de la colonia hubiera escasez de mujeres. Ya os podéis imaginar que un tío que es un dueño de una plantación, pues está allí como Pedro por su casa y normalmente anda abusando de sus esclavos. Con lo cual es normal que si tiene mujeres por el medio y sirvientas o lo que sea, pues que en algún momento al tío se le vaya la olla y acabe teniendo relaciones sexuales con ellas. Esto es algo que es consustancial a todas las sociedades esclavistas. Y claro, cuando nace un niño de estos es muy difícil de ocultar. Y aunque hubiera muchos pues que se mataran o que el amo pasara de ellos, había muchos de otros que los tíos le acababan cogiendo cariño a ellos y a sus madres. Con lo cual era inevitable que con el tiempo se acabara creando pues una raza mixta en Saint-Domingue, una raza de mulatos que tenían pues sus propios sueños y sus propias aspiraciones y utilizaban su posición social y la de sus madres para pues prosperar en la vida. Muchos de ellos eran comerciantes, eran personas acomodadas e incluso muchos de ellos tenían sus propias plantaciones con sus propios esclavos. En la revolución a la que nos acercamos, esta raza mixta tiene su gran importancia al actuar de puente entre las dos razas que vivían en Saint-Domingue, pero no penséis que eran los más partidarios en la liberación de los esclavos. Una nota al pie terrible y que es muy significativa de cómo funcionamos a veces las sociedades humanas es que Saint-Domingue se fue haciendo más racista con el tiempo. En los primeros años, cuando empezaban los primeros esclavos y había las primeras plantaciones, no había una legislación racista en Saint-Domingue. Pero a medida que se fueron estableciendo los cruces y los mulatos, y algunos otros mulatos alcanzaron buena posición social, es cuando empezó a haber leyes racistas en la isla. A los mulatos y a los esclavos liberados tenían toda una serie de prohibiciones que con el tiempo se fueron haciendo más grandes. Por ejemplo, no podían tener nombres europeos o llevar vestidos muy a la europea, ni usar carruajes, y se les vetaba de muchas y muchas profesiones. Quizá uno de los tabús más absurdos de una sociedad bastante absurda de por sí era la que había en el Gran Teatro de Le Cap. En ese teatro se interpretaban todas las obras de Molière, se interpretaban todas las obras europeas, y había un veto en el cual los asientos reservados a la gente de color estaban discriminados según su porcentaje de lo negros que fueran. Había unas sillas para mulatos completos, había unas sillas para la gente que eran cuarterones, que tenían un cuarto de negro, había gente para que tenían las que tenían un ochavo de negro. Esto era tan absurdo que hacía que los padres jamás se pudieran sentar con los hijos en el teatro, pero a nadie parecía importarle. La gran reivindicación de todo este colectivo de mulatos y de mestizos era el intentar conseguir unos derechos políticos iguales a los de los grandes blancos. Y los grandes blancos tenían miedo con todo esto, porque les parecía que, aunque esta gente fuera diferente y fuera educada y fueran hijos de buena familia, pues algunos de ellos pensaban que al darles derechos políticos, los negros podían empezar a pensar que esto de las razas no era tan importante y que realmente todos los hombres eran iguales de alguna manera. Por otro lado, estaban todos aquellos esclavos que habían sido liberados, que habían comprado su libertad, o bien ellos, o bien sus amos los habían liberado. Esto no era simplemente un rollo de que el amo fuera bueno o malo, había que pagar unos impuestos por liberar al esclavo, no vayáis a pensar. Y aunque no lo creáis, muchos de estos esclavos liberados tenían buena posición y solían ocupar diferentes puestos claves. Por ejemplo, uno de los sitios donde más esclavos liberados había, aunque pareciera extraño, era en la milicia local. En Europa puede que los hijos de buena familia acabaran en el ejército, pero en el ejército colonial no había mucha promoción posible, pero sí que era un buen sitio para que un esclavo liberado encontrara un lugar donde estar. Así que tradicionalmente la milicia de Saint-Domingue estaba formada por negros. Por ejemplo, una mítica figura de la historia de la colonia es el Capitán Olivier. El Capitán Olivier era un esclavo que había ido con uno de los pobladores originales de la colonia y que murió a finales del siglo XVIII con 120 añazos. El tío había participado en la mítica expedición a Cartagena y después le habían concedido la libertad y se había dedicado a ser jefe de la milicia local. Iba siempre con uniformes despampanantes y con una enorme espada en público para mostrar su estatus. Fijaos, era tan importante el papel de los negros en la milicia local que cuando el almirante de Stein vino para buscar refuerzos para luchar en la guerra de independencia americana, en Saint-Domingue lo que mandó fue un batallón de negros que fueron a luchar, por ejemplo, en la batalla por Savannah. Y estos tíos, este batallón de negros que luchó con los franceses en la guerra de independencia americana, es bastante importante para luego el curso de nuestra historia, porque prácticamente esos tíos negros serían los únicos de todos Saint-Domingue, blancos y negros, que tenían algo de experiencia en guerra tal como se entendía en Europa. Y luego nos queda todo ese porcentaje de negros que, aunque siguieran siendo esclavos, vivían mucho mejor que muchos blanquitos. Esto es algo que os tenéis que quitar de la cabeza, porque cuando pensamos en una sociedad esclavista, pensamos en una especie de sociedad agrícola y atrasada y algo por el estilo, y no es tan así, porque pensar que la economía de plantación era una agricultura intensiva, mucho más especializada que la agricultura que había en Europa, y no sería nada falso el decir que probablemente Saint-Domingue y las islas del Caribe eran los sitios más industrializados, uno de los sitios más industrializados que había en el planeta Tierra en aquellos momentos, donde había una separación del trabajo, la gente trabajaba lo suyo y había mucha gente que no trabajaba en el campo, sino que ayudaba a toda esa gente que estaba trabajando en el campo en diferentes maneras. Se calcula que aproximadamente un quinto de todos los esclavos no eran esclavos agrícolas, sino que eran mano de obra especializada. y muchos de ellos muy bien valorados. Pensar en toda la cantidad de gente que siguen siendo esclavos, pero que tienen que trabajar en labores que no son agrícolas. Pues lavanderas que tienen que limpiar toda la ropa de los esclavos, cocineros para dar de comer a toda esa masa de esclavos, personas que se dedican a preparar los líquidos de la cocción del azúcar. Esos tíos estaban muy bien valorados, artesanos, toneleros, toda una serie de personas que eran esclavas pero que tenían conocimientos y que no eran un esclavo cualquiera que pudieras apalear en el campo y que hiciera simplemente labores agrícolas y primarias. Y además, una componente muy importante de esclavos negros eran los propios capataces que supervisaban el trabajo agrícola. Esto era así, estos tíos se convertirían después en los líderes de la revolución, pero estos tíos eran quienes administraban, alimentaban a los esclavos, les impartían también los castigos y supervisaban que el trabajo agrícola fuera bien. En toda la idea de la colonia existía una concepción de que era mucho mejor tener un capataz negro y que fuera fiel y que fuera útil y que pudiera administrar bien tus propiedades, porque iba a servir un poco como nexo entre todos esos esclavos que había y los blancos. Tú solo tenías que tratar con él y él ya se preparaba de tratar con toda esa masa de gente. Un caso, para que veáis cómo esto ocurría, es el de un esclavo llamado Filippo, y que conocemos muy bien porque se conservan las cartas que el tipo escribió a su ama, a Madame de Mayer. Es un caso de estos de los que os había hablado. El amo, a Madame de Mayer y el marido de Madame de Mayer y ella habían trabajado con Filippo codo con codo levantando la plantación. Pero en el momento que la plantación empezó a ser rentable, se fueron a Francia y dejaron a Filippo con un administrador. Un administrador que era blanco. Y Filippo se lamentaba de esto en una carta que le decía. Le decía, la culpa de todo esto es que yo sea negro. Ojalá pudiera blanquearme, porque entonces estaría yo de administrador y tú verías cómo ganabas mucho más dinero del que estás ganando. Y se le empieza a quejar del administrador. Que si se mata a los esclavos porque los hace trabajar demasiado, que ya se le han escapado 4, que incluso se le está escapando la gente más mayor y más fiel, dejando a sus hijos detrás, que el amo hace trabajar a los esclavos en sus propios campos y descuida a los de la plantación, y que todo esto además se lo decía con mucho riesgo de ser descubierto, y lo firma como tu fiel y obediente esclavo. Probablemente Madame de Mayer le mandó una respuesta, o quizá no le respondió, no la conservamos, y le vuelve a escribir un poco después, y se sigue quejando de todas las abominaciones, que el tío le vende los materiales de la plantación como si fueran suyos, que le corta los árboles, que solo le da de comer a sus esclavos y a sus cerdos, y a los esclavos de Madame de Mayer los mata de hambre, le sigue contando mil y una tropelías, pero a la Madame de Mayer parece ser que esto le daba igual, porque el tío le mandaba algo de dinero y se fiaba más de lo que le decía el blanco de lo que le decía Filippo. La última carta que conservamos de Filippo ya es mucho más amarga, y en que parece ser que le respondió en algún momento. No se conserva la carta porque probablemente Filippo se cabreó y la tiró al fuego o algo así, y el tío se queja de que le dice que trabaje más duro, que él ya sabe que tiene que trabajar más duro y él ya trabaja muy duro, pero que lo que necesita no es eso, lo que necesita es que quiten al administrador y que pongan otro, que a él no lo van a poner, pero que pongan a un tío mínimamente honrado. Y incluso en el momento final el tipo no firma la carta, pero la firma y pone una postdata a la persona que la escribía, porque Filippo probablemente fuera analfabeto, y en el que el tipo que firma la carta dice que Filippo se ha ido muy enfadado y que ha dicho que no piensa volver a trabajar ni a tomarse en serio la plantación, porque si ella no se lo toma en serio, que él no va a trabajar por una cosa que no va a tirar para adelante. Esto es para que os quede una idea paradigmática de cómo esto de la sociedad esclavista era mucho más complejo de lo que puede parecer en un momento. Que no simplemente hay amos y esclavos, sino que hay razas mixtas, esclavos que tienen un cierto estatus social y que son colaboracionistas de todo este régimen, y que incluso lo único que quieren ellos es poder hacer riqueza, liberarse y tener sus propias plantaciones con sus propios esclavos. De hecho, ya lo veremos la semana que viene, pero el gran libertador de los esclavos, Toussaint Liberté, un negro, no era un tipo que estuviera educado en contra de la esclavitud. Aunque el tío libró a los esclavos y estaba en contra de todas las formas de esclavitud, el tío empezó siendo un plantador como cualquier otro y que tenía sus propios esclavos a los que mandaba. Ya veis que era una sociedad mucho más compleja. Bien, en tercer estado estarían los petit blanc, los blancos pequeños, aquellos tíos que no tenían suerte y que tenían una posición más precaria en la sociedad. Para más coña, los negros se referían a los blancos que acababan de llegar de Francia como les moutons, las ovejas. Bien, estos blanquitos más pobres tenían una serie de problemas. Y el problema principal es que no acababan de encajar en esta sociedad. Yo no sé si alguna vez os lo habéis podido plantear, pero al igual que ocurría en el sur de Estados Unidos, hay un problema si eres blanco y pobre, un problema muy gordo. Y es que si tú eres una persona en una sociedad cualquiera y caes en desgracia o tienes un problema y tienes que, pues no sé, te quedas sin dinero, sin apoyos sociales, sin redes que te apoyen, pues siempre puedes irte a trabajar de lo que sea, pues a trabajar en descargas o a trabajar en el campo o a trabajar haciendo cualquier trabajo manual para como mínimo mantenerte y poder, no sé, hacerte un poco la vida y luego ya vendrán tiempos mejores. Pero en una sociedad esclavista, pues tú no puedes hacer esto, porque esos trabajos de baja calificación son demasiado buenos para ti porque eres blanco. Así que esto llevaba a un empobrecimiento muy gordo de la gente que ya era pobre de por sí. Estos blanquitos disfrutaban de los privilegios de su raza no pudiendo trabajar de nada, no podían hacer ningún trabajo manual porque eso ya lo hacían los esclavos. En toda esta categoría pues estaba la gente pobre, la gente de profesiones liberales que no acababan de encontrar trabajo, aquellas personas que se habían movido al nuevo mundo y que habían caído en desgracias o habían tenido deudas y que no podían sostenerse a sí mismos. Estos tíos además se veían a sí mismos como la clase oprimida de la isla. Ellos pensaban que había que cambiar las cosas y que había que mejorar la situación y que ellos estaban en el escalafón más bajo de todos, porque los esclavos, esa inmensa mayoría de esclavos que había en la isla, no contaban para nada. Ellos eran los verdaderamente perjudicados por todo el sistema. Y ya solo nos queda hablar de toda esa inmensa masa de esclavos que trabajaba en Saint-Domingue y que conformaban la gran mayoría de la población de la isla. Estos esclavos venían de África, siempre la mayoría de ellos, como os decía, eran africanos y eran obligados a trabajar en las plantaciones de sol a sol. Los que tenían más suerte acababan en plantaciones con amos buenos y con trabajos más variados, y los que tenían mala suerte acababan en las inmensas plantaciones de azúcar, sometidos a jornadas de 16 horas, haciendo trabajos terriblemente repetitivos, alienantes y duros. Los africanos eran más resistentes a enfermedades y al trabajo duro, pero eso no quiere decir que fueran inmortales. La tasa de muerte seguía siendo elevada. Y, por supuesto, al igual que con las cargas de los barcos, existían dos filosofías de cuidar a los esclavos. Había quienes pensaban que había que mantener a la población estable, dejarles tener una vida, dejarles tener hijos, dejarles tener un poco de mano ancha y que ellos siguieran teniendo hijos, a los que habría que alimentar, y eso generaba un flujo de esclavos, y los que pensaban que no, que había que tener cuantos más esclavos mejor, sostenerlos a las mayores barbaridades que se os pudiera ocurrir, y no importaba que se murieran, los reponías con esclavos africanos. Existía una teoría, una lucha entre las dos teorías por ver cuál de las dos era la más rentable, ya no la más humana. Y, por supuesto, aunque el Code Noir establecía unas penas bastante complicadas y bastante bien definidas, pues en realidad todo esto se saltaba a la torera. Los amos establecían el terror por las más mínimas penas, por las más mínimas faltas, para tener a los tíos sometidos dentro de lo que podían. Los tíos no tenían ni armas ni nada e intentaban con esto tenerlos asustados durante todo el tiempo. Pues cualquiera que vaya a ver las diferentes penurias que pasaban los esclavos, pues va a ver millones de atrocidades: colgarlos boca abajo, obligarlos a comer su mierda, romperles todos los huesos, tirarlos a los calderos donde hacían la melaza del azúcar. Además, había una diferencia muy grande entre aquellos esclavos que venían de África y aquellos esclavos que habían nacido en la propia Saint-Domingue. Y era una diferencia, normalmente y por lo general, aquellos esclavos que habían nacido en Saint-Domingue tenían más posibilidades de ascender socialmente y de conseguir la libertad, porque hablaban un idioma común, el creolé, el criollo, porque se habían criado allí, tenían una serie de redes sociales que conocían y no eran unos tíos que llegaban de África y los soltaban ahí. De hecho, había mucho problema porque, tener en cuenta que los esclavos, aparte, a veces juntaban a gente de diferentes latitudes de África que no hablaban la misma lengua ni tenían la misma cultura y que a lo mejor habían sido enemigos allá en el viejo continente. Esto no siempre era verdad. Algunos esclavos nacidos en Saint-Domingue las pasaban canutas y algunos viejos esclavos africanos habían pasado tanto tiempo con sus amos que eran respetados. Porque había un porcentaje también de esclavos, como ya os había dicho, un quinto, que se dedicaban a profesiones que no eran evidentemente agrícolas ni no eran trabajos terriblemente duros. Pues tenían profesiones especializadas, eran sirvientes dentro de las propias casas. Y con el tiempo muchos amos les cogían cariño, los liberaban, incluso los instruían. Todo era mucho más complicado de lo que podía parecer en un momento. Los esclavos tenían su propio espacio para el esparcimiento, aunque no lo pareciera. Las jornadas eran brutales, les hacían trabajar muchas horas, pero en principio se les permitía una serie de espacios propios. El sábado era el día en el que los esclavos podían cultivar sus propios campos. Es decir, el Code Noir decía que los esclavos tenían que ser alimentados por sus amos, pero a los amos eso les resultaba muy costoso y que con el tiempo prefirieron darle una parcela de tierra a cada esclavo para que pudieran cultivar sus propios cultivos. Y en principio el sábado era el día que los esclavos tenían libres para dedicarse a sus cosas y poder tener qué comer durante la semana. Un tiempo, por supuesto, completamente insuficiente. Y eso sin contar con que muchos amos no cumplían estas reglas. Y los domingos eran los días de ir a misa y después de la misa había una pequeña tregua en que los esclavos podían reunirse, hablar, dentro de lo que podían hacer. Lo que sí estaba mucho más controlado eran los movimientos de esclavos dentro de una plantación a la otra o de una plantación a la ciudad. Se establecían controles, había pasaportes, y aunque algunos de los esclavos de confianza en principio tenían mano libre para ir a donde quisieran, por lo general esto estaba bastante controlado. Pero en general los domingos las ciudades se llenaban de vida, se llenaban un poco de esclavos, se llenaban de esclavos que iban a misa, que iban al mercado y que charlaban un poco por la tarde. Hasta que en algún momento se daba un toque de queda y se les mandaba para casa para empezar otra vez otra jornada de trabajo agotadora. Por supuesto, los amos blanquitos de Saint-Domingue tenían bastante miedo a que se pudiera organizar una revuelta en un momento dado en alguna plantación. Psicológicamente debe ser muy interesante analizar a esta gente. Eran blancos, se sentían superiores, eran inmensamente ricos, pero vivían con el miedo a que todo esto se lo perdieran de golpe en una revuelta, con lo cual forzaban todavía más la máquina todo lo que podían. En realidad, las posibilidades de resistencia de los esclavos eran muy pocas, muy contadas, y culturalmente había unas cuantas respuestas a todo esto que estaban sufriendo. Eran unas respuestas muy limitadas. Pues, por ejemplo, tradicionalmente existía una tendencia de los esclavos a suicidarse, a matarse, a no querer trabajar más. Tan desesperados estaban y en las peores plantaciones sabían que no había futuro para ellos y que probablemente al amo le daba igual que viviera o que muriera, que muchos de ellos se mataban como protesta. Ya os había contado además que incluso algunos esclavos pensaban que se reencarnarían y que vivirían una vida mejor en África que seguir allí. Otra tendencia, que no era el suicidio, pero que era algo parecido, era el aborto. Y es que incluso entre los amos que pensaban que tenían que crear nuevos esclavos y los esclavos tenían que criar esclavos, algunas mujeres se negaban por completo a dar hijos al mundo para que siguiera este sistema esclavista. Así que con una forma de resistencia era el abortar a tus propios hijos. Se cuentan historias verdaderamente estremecedoras. Por ejemplo, hay una leyenda cultural en Saint-Domingue de una mujer llamada Samedi, del norte de la isla, que lucía una cadena con 23 eslabones. Y esos 23 eslabones eran muy significativos para ella, porque eran los 23 abortos que había tenido. Los llamaba los 23 esclavos liberados. Y por supuesto, según se iba contando esta historia, los eslabones de la cadena iban aumentando de cantidad. Otro de los métodos de resistencia de los esclavos era el veneno. Y entre los esclavistas blanquitos existía una verdadera psicosis por el veneno. Se pensaba que muchos negros que se traían de África eran envenenadores naturales, sabían sobre venenos, sabían sobre pociones que podían acabar con la vida, que les podían envenenar la comida o que les podían envenenar al ganado para que muriera. De hecho, cuando había alguna epidemia y el ganado moría, los esclavistas siempre pensaban que había alguien que les había puesto el mal de ojo o que les estaba envenenando al ganado. Probablemente el origen de todo esto venga por una figura histórica, pero envuelta en la leyenda de la isla de Saint-Domingue, que no es otro que François Macandal. Macandal era un esclavo africano que parece ser que había sido sacerdote en África. Se desconoce, y hay mucha especulación con ello, de si Macandal era un clérigo islámico, el islam estaba extendido entre los pueblos negros de la costa del Golfo, o si era uno de los precedentes del famoso vudú que estaban haciendo en Haití. Pero el caso es que Macandal había sido esclavo en una plantación de azúcar y había perdido un brazo. Ese brazo lo había perdido porque, como os contaba, la caña de azúcar se tenía que prensar. Y se acercaba, los esclavos tenían un trabajo que era ir metiendo en la prensa poco a poco las cañas de azúcar para prensarlas. Y en algún momento alguien tuvo un descuido y Macandal metió el brazo y la prensa empezó a aplastárselo. Esto era algo muy habitual porque las jornadas, como os digo, eran muy largas y muy repetitivas, con lo cual era muy habitual cometer algún error. Y cuando esto ocurría, no había forma de pararlo y probablemente el esclavo iba a ser aplastado por las ruedas de molino hasta que solamente quedara la cabeza, con lo que alguien tuvo el buen criterio de cortarle el brazo al pobre Macandal. Y como ya no valía para este tipo de trabores, pues el amo le dio otros encargos que consistían en vigilar los caminos o supervisar a la gente, cosas más llevaderas. Pero Macandal escapó y se montó una especie de resistencia junto con otros esclavos en el interior de la isla. Y como parece ser que sí que era cierto que este tío controlaba de venenos, pues lanzaba toda una serie de ataques contra los plantadores y juraba acabar con la esclavitud en Saint-Domingue. Envenenaba un pozo por ahí, atacaba una plantación aislada en otro momento, y durante un tiempo fue una molestia menor para los esclavistas, pero que en última instancia fue capturado y fue la gran historia de la década en aquellos tiempos en Saint-Domingue. Hay una historia muy curiosa respecto a su ejecución, y es que parece ser que el tío juraba y perjuraba que nunca lo matarían, que él era inmortal y que antes de que lo mataran lo iban a quemar en el centro de la plaza pública, se iba a convertir en una mosca e iba a escapar. Lo curioso es que en el momento que lo pusieron en el poste, en la pira funeraria, en lo que lo iban a quemar, y mientras el público, una gran mayoría de negros, estaba en la plaza pública viendo cómo ocurría la ejecución, ocurrió una cosa bastante curiosa, y es que primero, antes que Macandal, se quemó el palo en el que estaba atado por algún ejecutor ineficiente. Y el tipo quedó liberado de las llamas, con lo cual de repente la muchedumbre negra empezó a exclamar que esto era justicia de Dios y que había que perdonar al tío. Y hubo una serie de momentos muy tensos en que los soldados tuvieron que intentar contener a la muchedumbre mientras otros tíos cogían a Macandal y lo tiraban a la pira funeraria. No se sabe mucho cuán de cierto hay en todas estas leyendas, pero Macandal se convirtió en una especie de idea cultural que permanecía ahí, la idea de que podía existir una resistencia más activa. Y lo que sí es cierto es que había un gran porcentaje de un porcentaje de esclavos escapados que se montaban sus propias sociedades en las montañas más inaccesibles de Saint-Domingue. Eran los llamados cimarrones. Y el acto de escaparse se conocía como marronage. convertirse en salvajes, vamos, y montaban las sociedades que se conocen como los quilombos, pequeñas sociedades de negros que intentan vivir al margen o intentan vivir saqueando de las zonas colindantes. Esto era bastante habitual, más habitual de lo que los amos querían reconocer, y de vez en cuando había que montar una expedición de castigo contra ellos. Un episodio muy curioso ocurrió hacia finales también del siglo XVIII en Barouco, en una de las sierras del interior, donde hubo un quilombo de estos tan importante y tan grande que los propios españoles de la República Dominicana, de lo que sería la República Dominicana, y la gente de Saint-Domingue tuvieron que negociar con ellos. ¿Y qué negociaron? Pues, como ya os digo, Saint-Domingue era un sitio de contrastes. Negociaron darles la libertad a todos a cambio de convertirse en cazadores de esclavos huidos. Bien, una vez dejados todos estos antecedentes, vamos a hablar un poco en general sobre cómo se desencadena la revuelta que acabará finalmente con la independencia de Saint-Domingue. Saint-Domingue es una colonia próspera, como os iba diciendo. Hay un pequeño parón, una pequeña interrupción en cuando es la French Indian War, la Guerra de los Siete Años, porque en ese momento, claro, se cortan las comunicaciones internacionales y no es tan próspera la colonia. Pero en ese momento se va recuperando una vez pasada la guerra, y para finales del siglo XVIII sigue siendo la perla de las Antillas, como la denominaban. En Saint-Domingue hay una serie de problemas que atañen a esa sociedad, porque como es una sociedad esclavista, absolutamente hipócrita y llena de contradicciones, pues tienen una serie de grandes problemas que la van amenazando. El primero es cómo afrontar la esclavitud, y el segundo es cómo afrontar a la gran cantidad de esclavos libres que tiene la colonia. Como os decía anteriormente, curiosamente, cuando más esclavos libres hay y cuanto más mulatos y más mestizos existen en la colonia y mejor posición social tienen, más racista se hace la legislación de Saint-Domingue. Pongamos, por ejemplo, la historia de Julien Raymond. Julien Raymond es un señor que era cuarterón, tenía un cuarto de negro, y que vivía al sur de la isla, ¿sabéis? En esa zona menos controlada. Su padre había venido de Francia, de Languedoc, y se había casado, después de trabajar duramente, con la hija de un terrateniente que tenía una pequeña plantación en el sur. ¿Problema? Bueno, pues que la hija del terrateniente era mulata, había sido del padre con una de sus esclavas negras, pero era una hija a todos los efectos del tipo que tenía la plantación. El señor este, para prosperar, se casó con la hija del tío de la plantación, aunque fuera negra, y tuvieron un hijo que era Julien Raymond. Raymond fue educado como un blanco, casi no se notaba que era negro. Y en el sur de la isla tenía una plantación de índigo en la que tenía pues aproximadamente 100 esclavos. Y era un tío rico, educado y que no se diferenciaba absolutamente culturalmente de cualquier otro blanco de la isla. Pero poco a poco los derechos de Julien Raymond se fueron recortando. Primero tuvo que cambiarse el apellido para que no fuera exactamente el de su padre, para que no fuera un apellido europeo. Optó simplemente por quitar la Y de Raymond y poner una I latina. Empezó a dejar de poder vestirse como quería y empezaron a vetarle cargos en la administración, cargos políticos y representaciones en muchos sitios e incluso asientos en el teatro. Con lo que Raymond poco a poco se fue convirtiendo en una especie de abogado por los derechos de los negros liberados o de los mulatos en comparación a los blancos. La legislación se fue haciendo cada vez más dura por varios motivos. Uno, porque se daban cuenta de que cada vez los mestizos eran más y más educados y eran todos personas nacidas en la isla y con una amplia red de conexiones sociales y con dinero y con ingresos y con influencia. Mientras que algunos blancos no lo eran. Los blancos nuevos que llegaban a la isla, los emigrantes blancos que venían de Francia, se veían muy frustrados por el hecho de que gente negra, que para ellos eran negra, tuvieran mejores posibilidades y mejores oportunidades que ellos. Y un gran e importante sector de los grandes blanquitos, de los grandes plantadores, pensaban que si le daban libertades políticas a los negros libres o a los mulatos, entonces todo el sistema esclavista estaba condenado, tarde o temprano. Todo se acabaría desmoronando. Tenía que haber una estricta estratificación racial que lo ordenara todo por raza, aunque fuera de una manera absolutamente absurda. Por supuesto, pues ahí estamos en ellos. Los blancos quieren mantener esos privilegios, los negros libres quieren conseguirlo, y los blancos, los blanquitos pequeños, quieren conseguir más derechos políticos. Por supuesto, en todo esto no pintan nada los esclavos, que no son ayudados por ninguna de las tres facciones. Incluso más, en Francia empieza a verse afectada por esta oleada racista en Saint-Domingue. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los mercaderes de azúcar, o la gente que importaba azúcar o que hacía negocio con la esclavitud en Saint-Domingue, pues tenía importantes influencias en Francia, y con el tiempo empiezan a fijar una legislación racista que no existía en la Francia prerrevolucionaria, limitando la movilidad de los negros, haciéndoles tener un pasaporte, controlando los días en los que están, todo para intentar conseguir que la visión que había en Saint-Domingue se trasladara a toda Francia y que esto fuera visiblemente aceptado por todos. Por supuesto, los antiesclavistas tenían sus simpatías y forman una sociedad. El abolicionismo no es una cosa tan importante como lo fue en Inglaterra, donde era muy importante, pero en Francia tenía sus apoyos. Y unas cuantas personas fundan lo que se conoce como la Société des Amis de Lenoir, la Sociedad de Amigos de los Negros. Que fíjate tú por dónde, tendría gente tan importante en sus filas, tan importante en la época revolucionaria como el Marqués de Lafayette o el Conde de Mirambo. Y estas tensiones hubieran ido a más o a menos, hubieran seguido para un lado o para el otro, si no fuera porque en Francia se avecinaban grandes cambios, porque se acercaba el año 1789, y ya sabéis más o menos lo que va ocurriendo en aquellos años. Francia está arruinada, Francia está en bancarrota, y el rey en un momento se echa un órdago y dice, bueno, pues voy a convocar a los Estados Generales para resolver el problema este de la bancarrota, para poder recortar los privilegios de los nobles. El rollo es mucho más complicado que esto. En realidad, todo el mundo en Francia pensaba que había que recortar privilegios de alguna forma y había que acabar con el antiguo régimen, pero nadie quería salir perdiendo en el asunto este. Y lo de los Estados Generales era un poco cachondeo, porque era una institución medieval que no se convocaba desde hacía casi 200 años, y que no se sabía muy bien cómo iba a acabar la cosa, pero por lo menos se iba a avanzar hacia algún lado, y Francia necesitaba financiarse de alguna manera. Ya sabéis qué es lo que ocurrió finalmente. Sectores radicales acabaron tomando el control de la asamblea, se eliminaron privilegios feudales, y estalló la Revolución Francesa. Y todo ese proceso se va teniendo lugar a la vez que ocurren cosas en Saint-Domingue. Vamos a ir contando un poco qué va pasando en los dos sitios. En 1789, cuando se convoca los Estados Generales, aparecen, por arte de magia, 17 representantes de Saint-Domingue, a los que nadie había invitado. Por supuesto, al igual que pasaba en Inglaterra, no se planteaba que las colonias tuvieran alguna importancia, pudieran votar en las asambleas que se podían celebrar en el reino. En Francia no había un parlamento per se, como lo había en Inglaterra, pero ahora que se invocaba a los Estados Generales, nadie pensaba en ello. Pero la gente de Saint-Domingue intentaba ganar la iniciativa política, así que se presentaron en Saint-Domingue y empezaron a formar parte de la Asamblea General. En el momento, la Asamblea decide que se va a dejar de votar por orden feudal, no se va a votar por un voto por clérigos, un voto por nobles y un voto por el tercer estado, por el pueblo, sino que se va a votar por cabeza. Y cuando están ahí, los de Saint-Domingue, muy avispados, exigen un número de representantes absolutamente alocados, amparándose en que, como el criterio es población, ellos tienen esta población en la isla. Y bueno, el conde de Mirambo les hace ver que es un poco hipócrita, además, el querer conseguir representación en la nueva asamblea francesa, diciendo que se representa a personas negras, esclavas, a las que sistemáticamente le quitas todos los derechos políticos en tu país. Pero, sin embargo, los representantes de Saint-Domingue consiguen alguna representación en la nueva Asamblea General. los esclavistas, los dueños esclavos de Saint-Domingue, se reúnen, como mucha gente en aquellos tiempos, en clubes políticos. Igual que había el club de los jacobinos, pues había un club que representaba los intereses de la gente de Saint-Domingue, que era el Club Massiac, que estaba presidido por el conde de Galifet, un señor que tenía muchas plantaciones en el norte de la isla y que era de estos plantadores de más rancio abolengo. Por otro lado estaba la que ya os decía, la Société des Amis de Lenoir, que en el que confundaban diferentes personas, entre ellas algunos mulatos que venían de Saint-Domingue, como el propio Julien Ramon, del que hemos hablado antes. El problema es que lo que estaba ocurriendo en Francia y la tendencia que estaba tomando la Asamblea Francesa y la Revolución en sí era no muy del agrado de los señores del Club Massiac, que eran bastante conservadores. Y que no solamente eran plantadores, también el club estaba abierto a gente que le interesaba que el rollo de la esclavitud siguiera muy como estaba. Pues grandes comerciantes de los puertos de los que salían los barcos esclavistas o de los que llegaba el azúcar. En un momento hay un episodio bastante curioso en que los representativos de Saint-Domingue mandan una carta a casa diciendo que tienen que tener mucho cuidado con lo que está pasando aquí, porque la gente aquí está demasiada borracha de libertad, envenenados con todo esto, y que pueden salir cosas que no les gustarían nada en casa. Esa carta, antes de que se envíe, es interceptada por Julien Raymond, que la expone públicamente en la asamblea, con lo cual hay una especie de bastante cachondeo, los tachan de antirrevolucionarios y la cosa podría ir a un lado o al otro si no fuera porque a la semana siguiente de que ocurra todo esto se proclama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que como sabéis empieza con esa frase de que todos los hombres nacen libres e iguales. Lo que hay que ver ahora es si esa declaración servía para hombres blancos y para hombres negros. Claro, esto es una bomba para los pobres señores de Saint-Domingue, que están ahí intentando que no les estropeen el chiringo. Uno de los padres de los ideólogos políticos de las ideas ilustradas era Montesquieu, y una de las ideas de Montesquieu era que las leyes tenían que adaptarse a cada territorio. A esto es a lo que se aferran los señores de Saint-Domingue. A esto y a intentar una absurda política de control de la información. Justo después de que se declare la Declaración de los Derechos del Hombre, una serie de mujeres negras llegan en un barco desde Saint-Domingue y se las manda de vuelta para casa antes de que se enteren de lo que ha pasado. Y luego se intenta que ningún mulato vuelva a casa, se intenta controlar la correspondencia, se intenta que no se sepa lo que ha ocurrido en la Asamblea Francesa. Pero, por supuesto, esto es inútil y con el tiempo se conoce la noticia en la isla. Por supuesto, y recordémoslo otra vez, aquí no estamos hablando de los esclavos. Los esclavos no pintaban nada para cualquiera de los grupos que tenía representación política. Los amos y los blanquitos de las plantaciones tan solo querían eliminar las trabas feudales que había. Los negros libres quieren conseguir derechos políticos. Y los blanquitos pobres lo que quieren es aspirar a tener algún tipo de posesión. Eso es lo que quieren y eso es lo que pretenden. Aquí no estamos hablando todavía de los esclavos, porque todos piensan que los esclavos son un factor impredecible en el que no se puede confiar, porque hay un problema que es un dato que llevo ocultando desde el principio del programa, y es el de qué porcentaje diríais de población había esclava en Saint-Domingue a finales del siglo XVIII. Pues si sabéis, lo que habéis pensado es cerca de un 80-85%, ese es el dato correcto. En Saint-Domingue se les había ido de las manos la esclavitud. Las sociedades esclavistas, ocurría también en el sur de Estados Unidos, se rayaban bastante con calcular cuál era el porcentaje que podía dar el máximo rendimiento capitalista y mantener los riesgos de una revuelta al mínimo. Y desde luego un 80% lo había pasado por completo cualquier posibilidad de seguridad. Si había una revuelta en Saint-Domingue, iba a ser muy sangrienta. La Revolución Francesa, mientras en Francia, sigue su curso y cae la Bastilla. Y cuando cae la Bastilla hay un gran desorden en toda Francia y en las colonias, y se procede a atacar un poco a los representativos del rey. En Saint-Domingue se empiezan a elegir asambleas coloniales. ¿Os acordáis que habían movido la capital de Le Cap a Port-au-Prince? Pues al final cogen los grandes terratenientes, se montan, echan al representativo del rey y crean su propia asamblea colonial para poder administrar la isla y presentar sus quejas de una forma unánime a la Asamblea General en Francia. De todas formas, hay bastantes tensiones porque aquí empiezan a aflorar las tensiones locales, las tensiones regionales de las que había hablado en un principio. El norte es rico y es de los terratenientes ricos, y el sur y el oeste son más de otra forma. Las luchas entre los representativos del norte y del resto de la isla también salpicarán y serán una fuente de conflictos. Se decide que para ser miembro, para poder votar en la asamblea colonial, se tiene que ser blanco y se tiene que haber vivido en la isla por lo menos un año. Condiciones, por cierto, mucho más ventajosas que las que había en Francia, en las que había un voto censitario y necesitaba ser propietario, pero que, como os podéis imaginar, discriminaban por completo a los negros libres. Hay un acontecimiento importante, tangencial a todo esto, y es que ocurre una revuelta de esclavos en la isla de Martinica. Una revuelta bastante curiosa. Resulta que se difunde el rumor en Martinica de que el rey había liberado a los esclavos. Y eso hace que todos los esclavos se levanten y monten una revuelta que es rápidamente suprimida, pero que de repente hace que la gente de Saint-Domingue caiga en más psicosis de la que tenían. A partir de ahora están temerosos de que pueda haber una revuelta de esclavos en cualquier momento. Hay un episodio bastante curioso, y es que la psicosis era tal que en un momento deciden, o se corre el rumor, de que había 3.000 esclavos negros a las afueras de Le Cap preparados para atacar la ciudad. Y organizan a la milicia y montan un Cristo de la Hostia para ir a atacar a 3.000 fantasmas que nunca llegaron siquiera a existir. Mientras tanto, en Francia, la Société de Amis la Noire intenta mediar con la gente del Club Maisac y intenta hacerlos entrar en razón. Ellos lo que les dicen es: mirar, la esclavitud puede seguir adelante, pero tenéis que darles derechos políticos a los negros libres y a los mulatos, porque además ellos van a servir de puente entre vosotros y los esclavos, y si no lo hacéis, la esclavitud está condenada tarde o temprana. Incluso hay gente del Club Maisac y hay gente de los plantadores que apoyan esta visión, pero finalmente no se llega a ningún acuerdo, y es más, la asamblea francesa decide que a partir de ahora cada una de las colonias va a decidir sus propias leyes, y que estas solamente serán contravenidas por la asamblea francesa en caso de necesidad. Lo cual era una traición en toda regla, un poco a los principios de la revolución, y causa un poco bastante malestar en la asamblea, porque había gente que decía que habían aprobado una declaración de los derechos del hombre y que eso también tenía que circunscribirse a los negros. Pero presa de esta frustración, una de las personas de la Sociedad de Amigos de los Negros, Vicente Ollé, otro mulato, amigo de Julien Ramont, decide ir a Inglaterra a hablar con los abolicionistas y, invirtiendo su dinero, compra armas en Estados Unidos y monta una revuelta en Saint-Domingue. Una revuelta de mulatos y negros libres, ojo. Y es una revuelta que tiene éxito durante los primeros días y que despierta todos los temores de la minoría blanquita de Saint-Domingue. Y al principio Ollé va ganando, pero en un momento Ollé tiene que decidir si alistar a los esclavos como fuerza de ataque o no hacerlo. Y recordar que estamos hablando del 80% de la población estuviera en la zona en la que estuviera. Y Ollé decide no meter a los esclavos en el asunto. Resultado, la rebelión de Ollé es aplacada fácilmente y a él lo ejecutan a los pocos días. Probablemente todo esto hubiera seguido así, y si las cosas hubieran seguido de otra manera, la Revolución Francesa no hubiera hecho nada por la esclavitud, y probablemente se hubiera acabado lo mismo que con la Revolución Americana, no se hubiera acabado con ella. Y eso hubiera sido así si no fuera porque de repente la gran rebelión de los negros se convirtió en una realidad. En una noche oscura de 1791, en verano, en una zona remota de la isla de Saint-Domingue, en una zona pantanosa llamada Bois-Camans, se juntaron 13 personas, 13 representativos de diferentes plantaciones, 13 negros privilegiados de aquellos a los que los amos les permitían viajar de un lado al otro para llevar esas comunicaciones. Esto estaba completamente prohibido, por eso se juntaron al amparo de la noche y se juntaron con una persona, con un clérigo llamado Bookman, y juntos hicieron una especie de mezcla de juramento y ceremonia religiosa. Ceremonia religiosa aparte muy curiosa porque es la ceremonia fundacional oficial de la religión del vudú. Bookman sacrificó un cerdo negro, les hizo beber su sangre a todos y invocando a espíritus y haciendo que fueran invulnerables estas 13 personas y partieron con un propósito claro. Juraron abandonar sus diferencias, abandonar sus lenguas, abandonar todo lo que les diferenciaba y unirse todos en una lucha común, en acabar con la esclavitud y acabar con los blanquitos que mantenían las plantaciones y los tenían sometidos bajo su bota. No se sabe si esta reunión fue verdad o no fue verdad, pero no importa. El caso es que hubo una rebelión de esclavos en un momento determinado. Y se supone que estos 13 esclavos hablaron entre ellos y acordaron que la rebelión fuera general y organizada y que se empezara el día 24. Y esto estaba bien pensado, porque el día 25 iba a haber una asamblea en Le Cap de la Asamblea Colonial y se esperaba coger a todos los blanquitos de las plantaciones, a todos los grandes blancos, y pasarlos a todos a cuchillos. Así que los 13 representativos se volvieron a sus plantaciones, viajaron todo lo que pudieran y extendieron la palabra y extendieron un rumor muy divertido, diciendo que el rey de Francia había garantizado el viernes libre a los esclavos. Ya sabéis que los esclavos tenían el sábado para asuntos propios, a organizar lo que tenían que comer, cautivar lo que tenían que comer, el domingo para ir a misa, pues además iban a tener el viernes, así lo había dicho el rey de Francia. El problema fue que esto fue descubierto al poco tiempo. Resulta que unos de los negros que sabían todo este plan no pudieron contenerse, se pusieron todos locos y quemaron un granero. Quemaron un granero y montaron un lío. Y los dueños de la plantación los capturaron y los empezaron a torturar. Y los tíos empezaron a soltarlo todo. Eso dije que sí, que había una gran conspiración, que se iban a levantar el día 24, que lo iban a hacer todas las plantaciones, que esto iba a ser terrible, que iban a quemar los cañaverales, que los iban a pasar a todos a cuchillo, patatín y patatán. Los tíos lo confesaron todo antes de que los mataran. Con lo cual, la revuelta fue descubierta. Bien, pues el día 24, la revuelta tuvo lugar para sorpresa de todo el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que no los descubrieron? ¿Cómo es que no los desarticularon? Pues la razón es sencilla. Nunca se creyeron lo que le contaron los esclavos, pese a que lo habían descubierto. Pensaron que eran simplemente fantasías. Y este es el problema que tienes cuando eres un racista. Y es que tú puedes pensar que los negros tengan una voluntad inherente de rebelarse o que puedan organizarse y montar una revuelta puntual en un campamento, pero montar una gran revuelta entre todas las plantaciones y el día 24 para acoger a los delegados en pelotas, por favor. Pero si esta gente anda desnuda por la jungla, vamos a ver. La revuelta tuvo lugar, y tuvo lugar en nada menos que 184 plantaciones del norte de la isla, que ardieron simultáneamente. Los negros cogieron todo lo que tenían a mano, se rebelaron a la vez y montaron una gran revuelta simultánea. Quemaron los cañaverales, destruyeron los ingenios, acabaron con los amos que pudieron y pasaron a todo el mundo a cuchillo. La virulencia de la venganza que se estaban tomando los esclavos fue terrible. Y si bien podían haber capitalizado políticamente la Sociedad de Amigos de los Negros esta revuelta, diciendo que había sido culpa de la intransigencia de sus amos blancos, cuando llegaron los primeros informes de la cantidad de violencia que estaban aplicando los ex esclavos a los blancos, toda la simpatía y toda la influencia que pudiera tener en la Asamblea Francesa, la Sociedad de Amigos de los Negros, se esfumó. Personas partidas a la mitad, negros blancos torturados hasta la muerte, con diferentes torturas, a cada cual más llamativa, batallones enteros de negros que llevaban estandartes a niños blancos ensartados en palos. Toda la fantasía terrible que podían haber estado acumulando de miedo los plantadores blancos durante años estaba ahí manifestada y al lado de su casa. La rebelión no se pudo aplacar y en unos cuantos días se fue propagando a más plantaciones. Los blancos huían y los alrededores de Le Cap estaban siendo sitiados. Además, una cosa que no esperaban los europeos es que muchas de las personas que estaban participando en la rebelión, muchos de los esclavos negros, tenían experiencia militar. No experiencia militar europea, pero habían sido soldados en el Congo, en África, en sitios donde había guerras tribales constantes. Y muchos de ellos incluso recordaban su entrenamiento y eran capaces de dirigir grupos organizados. Cuando los blancos empezaron a mostrar un poco de resistencia, se vieron que les atacaban con guerras de guerrillas, que atacaban, se retiraban y lo hacían de forma coordinada, de forma organizada. Por supuesto, sin armas. Y los informes que nos llegan de las formas de defensa que tenían los esclavos negros son absolutamente increíbles. Herramientas convertidas en armas, machetes de cortar la caña, agujas venenosas disparadas desde cerbatanas. Incluso hay informes todavía más fascinantes que hablan de cañones de madera pintados simplemente para asustar a las tropas francesas, o incluso de chalecos antibalas rudimentarios para parar las balas de mosquete. Uno de los informes más estremecedores de la revuelta cuenta cómo unos soldados de Saint-Domingue con un cañón se disponían a aplacar una carga de negros que venía contra ellos. Pero antes de que pudieran hacer nada, un grupo de mujeres se abalanzaron sobre ellos y metieron sus brazos en los cañones para impedir que pudieran disparar, o que si disparaban el cañón explotara o se las llevara por delante, pero no le diera a las personas que venían a matarlos. Y de todo lo que ocurría, lo que más trastornaba a los blanquitos era el hecho de que la rebelión era generalizada, que no eran los negros a los que trataban mal y a los que les pegaban de latigazos en el campo, sino que los negros, que eran sus amigos y sus confidentes y sus sirvientes y sus mayordomos, abrían las puertas de par en par para que los mataran a todos. Si alguien algún día, claro, no lo van a hacer jamás porque no es políticamente correcto, pero si alguien quiere hacer una película de ahora que están de moda las pelis de zombies, una peli de holocaustos realistas, que haga una sobre la revuelta de esclavos en Saint-Domingue. Porque es exactamente el mismo rollo. Una masa de gente que a veces, que antiguamente eran tus amigos, o eran gente a la que veías todos los días, y que de repente se han convertido en una turba de gente que quiere lincharte, matarte y acabar contigo de todas las maneras que puedas. Según van pasando los días, los ánimos destructivos o la fuerza destructiva con la que había empezado la revolución se va apagando un poco. Y esto ya se convierte en una lucha por la supervivencia o por la conquista o por ver qué va a pasar, no simplemente en un destruir por destruir. Y poco a poco, una vez que muere Bowman, el clérigo este que había iniciado y capitalizado la revuelta, parece ser que su magia no lo había hecho tan invulnerable, pues empiezan a aparecer toda una serie de líderes. Quizá el más destacable en un principio sea Jean-François Papillon. Y es curioso porque estos líderes empiezan a adoptar elementos y uniformes franceses, elementos y uniformes de la realeza francesa. Los plantadores decían y pensaban que era simplemente un reflejo de los negros. Pensaban que, bueno, pues que ellos entendían solamente en los reyes, no entendían en las asambleas ni en los gobiernos liberales, y que simplemente se apropiaban de esa idea. Pero en realidad había algo más ahí, y es el hecho de que estos tíos que se rebelan y sus líderes, que tienen un poco más de cabeza, piensan que tienen que tener algún tipo de legitimidad para poder negociar y que la revuelta vaya a buen término. Y lo mejor que se les ocurre es apropiarse de decir que son, básicamente, siervos del rey y que siguen dentro de la legalidad. Es decir, como saben que la Asamblea nunca les va a apoyar, deciden apoyar al rey de Francia y considerarse leales súbditos del rey de Francia, que por cierto todavía no había sido guillotinado y estaba viviendo en Francia. Y esta legitimidad les serviría para empezar a negociar con otra parte que se uniría a esta compleja revolución, los españoles que todavía gobernaban en el oeste de la isla de Saint-Domingue. A los pocos días comienzan los contactos, en un principio secretos, con los revolucionarios negros. Pero la prueba definitiva de que esto no iba a ser una cosa que se solucionara en poco tiempo, sino que iba a ir a más, es en el hecho de que esta vez en el oeste los negros libres y los mulatos se rebelan. Y en esta ocasión no cometen el error de antes y liberan a 3.000 esclavos para que se sumen a su ejército con la promesa de la libertad. Como veis, Saint-Domingue se precipitaba hacia una guerra civil con diferentes bandos y diferentes facciones. Aunque quizás sea mejor, y quizás sea ya este el momento de dejar de llamarla por el nombre colonial, Saint-Domingue, y empezar a usar el nombre que los revolucionarios negros acabarían dándole a la isla, el nombre original, el que tenían los taínos para ella, Haití, tierra de montañas, o mejor, en la corrupción del francés o del creol, Haití. La revolución en Haití y cómo consiguen independizarse de Francia y montar la primera república negra del mundo es una historia fascinante de la que hablaremos la semana que viene. La semana que viene veremos cómo todas estas facciones revolucionarias se agrupan finalmente en un único líder, Toussaint Liberté, Toussaint el Libertador, y cómo éste maneja los primeros años de la naciente república. Y además, como todo esto está vinculado a lo que va ocurriendo en la Revolución Francesa, veremos cómo Toussaint Liberté tiene que luchar primero contra los plantadores blanquitos y después contra un pequeño problema que viene de Francia. Y digo pequeño por la estatura, no porque fuera un pequeño problema, porque me refiero a nada más y nada menos que a las tropas de Napoleón. Pero esto todo la semana que viene. Ahora vamos con la parte del juego. Bien, en muchos momentos está esa vieja idea de que los diseñadores de juego muchas veces cogen un juego y le pegan un tema. Así que yo me siento plenamente justificado para hoy coger un tema y pegarle un juego. En realidad, y vamos a ser completamente francos, la idea de hacer este programa era hablar sobre toda la revolución haitiana y dedicar el programa a hablar de uno de los juegos, mis juegos favoritos de los últimos años, que es Archipélago. Pero me parecía que quería cortar el tema en dos. Y viendo que la primera parte de este tema ha salido por 1:42, me parece completamente justificado. Así que partiendo el programa tenía que meter un juego del que pudiera hablar en la primera parte, en la parte en la que hacía un poco más hablando de la introducción, hablando de las plantaciones, de cómo funcionaba el sistema colonial. Y no hay ningún otro juego que hable tan bien de lo que es el sistema colonial en América como Puerto Rico. Puerto Rico es un juego del año 2002 de Andreas Seyfarth, mira que ya ha llovido desde aquella, y que es uno de estos de los clásicos de los Eurogames, de los padres, de los que todos los que llevamos tiempo en ello, jugamos en su día y lo jugamos hasta la saciedad y se sigue jugando o se sigue considerando uno de estos clásicos. El tema de Puerto Rico es un tema colonial y como tal, aunque no se suele decir mucho, pues en realidad va sobre plantaciones de esclavos y la producción eficiente a más no poder. De hecho, hay bastantes hilos en BGG muy divertidos de gente negra ofendida porque se usen pequeños colonos marrones en el juego. Dicho lo cual, hay una cosa que no me resisto a decir, y es que diseñadores de juegos que me estáis escuchando, yo siempre he sostenido que hay un gran juego detrás del tema del comercio triangular que he mencionado en este podcast. Hay un juego que tiene que ser la pera y hay alguien que solamente está esperando que alguien lo haga. Diferentes tipos de barco, mercancías que no cuadran, aprovechamiento de espacios en las bodegas, cada mercancía funciona de una manera distinta, tienes que buscar las ventanas de oportunidad para conseguir una mercancía y llegar a tiempo de hacer la otra. Hay ahí un pick and deliver muy bueno para hacer, por supuesto, sobre un tema tan brutal como el comercio de esclavos, pero no me diréis que hacer un juego sobre las plantaciones de esclavos no era también una brutalidad y se hizo con Puerto Rico y a nadie parece importarle. Y si no, siempre le podéis pegar un tema y decir que son vacas del espacio o de Venus en vez de esclavos. Bien, en todo caso, os sorprenderá saber que Andreas Seyfarth, el tipo este, ni Puerto Rico lo considera de sus mejores diseños, le gustan más otros, y además él siempre trabaja primero con un tema. Parece ser que él, cuando hizo Puerto Rico, partía de la idea de hacer un juego sobre economía colonial, aprovechamiento de acciones, y que lo de los roles, que está cogido de otros juegos anteriores, pero que Puerto Rico mejora y pule, está cogido de un prototipo que tenía él sobre la prohibición en Estados Unidos. Bueno, cosas raras. El caso es que al final hizo un juego llamado Puerto Rico, que podía haber sido Haití, o podía haber sido cualquier otra isla del Caribe, o podía haber sido una plantación en Estados Unidos. Pero Puerto Rico sonaba bien, y ya está. Y es curioso, porque si hubiera investigado un poco más, había visto que Puerto Rico tiene una historia un poquillo particular. De hecho, una de las anécdotas curiosas del tema es por qué la isla se llama Puerto Rico. Y es que parece ser que en un principio la isla se llamaba San Juan y Puerto Rico era el puerto, que el puerto principal, la capital de la isla. Pero que con el tiempo la gente decía, vamos a Puerto Rico, porque solo se iba a la capital. Y como nombre se fueron invirtiendo los nombres, como nombre de la isla quedó Puerto Rico y como nombre de la capital quedó San Juan. Y si se llamaba Puerto Rico es porque en esa isla había las minas de oro más prósperas de todo el Caribe, pero que pronto se agotaron y tuvieron que sobrevivir con una economía de plantación y esclavos como el resto de las islas del Caribe. Pero centrándonos ya en hablar del juego, bueno, es un poco absurdo que hable de Puerto Rico como si fuera un juego nuevo y que hable de las mecánicas y de todo esto, pero vamos a intentar tratarlo como si fuera un juego neutral, un juego que nadie hubiera jugado, aunque probablemente el 90% de las personas que me escuchan lo han jugado, o lo juegan en iPad, o juegan al San Juan de Cartas, o juegan a lo que sea. Puerto Rico es un juego sobre montar tu propia isla de Puerto Rico, porque yo no acabo de ver exactamente que cada uno tenga una plantación o tenga un tal. Parece ser que son cuatro realidades paralelas que montan su propio Puerto Rico y hay que descubrir cuál de las diferentes realidades alternativas de Puerto Rico es la más productiva y la más eficiente. Y eso se mide, como siempre, en puntos de victoria. Y el corazón del juego, la base del juego, es un sistema de selección de roles, de tal manera que si son cuatro jugadores, los cuatro jugadores van eligiendo un rol entre varios a elegir, pues producir materiales, o vender los materiales, o enviar los materiales a Europa por puntos de victoria, y eso hace que esas fases estén disponibles durante ese turno. Cuando alguien coge la fase, se hace la fase y el tipo que ha elegido la fase va primero y además tiene una pequeña ventaja sobre los demás. Básicamente lo que haces con esas acciones es conseguir plantaciones, conseguir esclavos para tus plantaciones, espolear a los esclavos para que produzcan en las plantaciones, enviarlas a Europa para conseguir puntos de victoria y construir diferentes edificios para montar tu ciudad de San Juan. La gente que sabe jugar a Puerto Rico dice que en el fondo, en realidad, Puerto Rico tiene solamente dos formas de jugar o dos formas de ganar, y es ir a puntos de victoria por edificios, construyendo todos los edificios que puedas e intentando acabar la partida lo más rápidamente posible, o intentar ir a producir bienes para producir cuantos más bienes y conseguir una bolsa de puntos de victoria a base de embarcarlos y mandarlos a Europa. La clave de todo el juego es que todo esto que os he contado, la selección de roles, funciona como un mecanismo de relojería perfecto. Son estos euros que funcionan perfectamente. Pero esto está sacrificado a cambio de no tener absolutamente casi ningún azar en el juego. El único azar que hay en el juego es el de las plantaciones que salen de una pila que hay. Pero te puede salir la plantación que quieres o puede no salir. Pero ese es el único azar que hay en el juego. El resto es todo las decisiones de los jugadores. Y esto es la parte buena de Puerto Rico y la parte mala de Puerto Rico. ¿Es Puerto Rico solo un juego de iniciación o merece la pena seguir jugándolo más adelante? ¿Merece la pena jugarlo aunque tiene 12 años de antigüedad? Pues esta es una buena pregunta. Hace poco estaba yo, como hago a veces, troleando a Clint Barton de Bizludica, que sabéis que siempre me dedico a meterme con su hilo de venta porque que va renovando muy rápido su colección y vende juegos de estreno. Y hace unos meses me fijé en que estaba vendiendo el Puerto Rico. Y como él es un Eurogamer de pro, le mandé un mensaje diciendo: pero hombre, no vendas el Puerto Rico, ¿a dónde vas? Si el Puerto Rico es la Biblia, lo es todo. Y él me decía: bueno, es que hay que superarlo ya. Es un juego que estuvo bien en su momento, pero yo creo que no me apetece tenerlo y no me apetece jugarlo más. Y no creo que vaya a haber mesa, entonces pues le doy puerta. Además, cuando quiera lo puedo jugar en iPad o en versión electrónica por ahí adelante, así que me da absolutamente igual. Y no le falta algo de razón. A la gente que compra euros constantemente y que está al borde de las mirando ahí las novedades todo el tiempo, pues es posible que Puerto Rico no les diga nada. Porque es un juego que tiene una forma de ser que quizá a día de hoy se esté un poquillo ya, empieza a quedarse un poco vieja. Y hay juegos que hacen lo que hace Puerto Rico, pero de una forma mejor, de una forma más pulida. Eso no creo que tenga ya ninguna duda sobre ello. Pero sin embargo, a mí Puerto Rico me sigue pareciendo un juego bastante válido y un juego que puedes enseñárselo a gente nueva y que en el fondo sigue siendo un Eurogame de libro perfecto y que funciona bien. A veces con las cosas ocurre esto, es como cuando tú ves una serie y la serie tiene un chiste recurrente. El chiste lo puedes contar varias veces hasta que pasen dos cosas: o bien aburre o bien se convierte en un chiste recurrente, en un clásico, y lo va soltando cada 2x3 en la serie. Bueno, pues con Puerto Rico pasa lo mismo. Tú puedes jugarlo mucho y puedes llegar a aborrecerlo y echarlo, o puedes ya convertirlo en un juego que juegas en automático, en que no te fijas y tú dices: ¿a qué jugamos? Un Puerto Rico. Bueno, por pasar el tiempo. Es mejor que jugar un Monopoly o que jugar un Risk. Y realmente al Puerto Rico tú puedes jugar en automático. Y es un juego que funciona muy bien para enseñárselo a gente nueva. Si no fuera porque Puerto Rico tiene un pequeño defecto, y es lo único que a mí no me acaba de gustar de Puerto Rico, y es que es muy difícil jugarlo con gente que tiene diferente nivel. Me diréis: ¿esto pasa con todos los juegos? Sí, en todos los juegos las personas que lo han jugado y que saben jugar a él, pues van a dar una paliza al tipo que juega por primera vez, porque no saben medir bien las proporciones del juego, y aunque hayan jugado juegos parecidos, pues es un juego nuevo y tal. Pero en Puerto Rico esto está mucho más exagerado y es mucho más fuerte. Por una razón, y por una cosa, porque en Puerto Rico no hay ningún azar y todo está en la mesa. Bueno, claro, esto también ocurre en otros juegos, como Kailus o otros por el estilo, pero en Puerto Rico es todavía incluso más exagerado por el hecho de que el orden de turno es fijo. El orden de turno está predeterminado desde el principio y ni siquiera hay azar ni variación en eso. Hay un gobernador que se va rulando y tú sabes en qué momento vas a tener un doble turno, en qué momento va a jugar este, va a jugar el otro y qué acciones puede ir tomando cada uno. Todo está muy controlado, muy mascadito. Y realmente Puerto Rico, cuando pasan las partidas, tú puedes llegar a jugarlo en automático o también lo puedes convertir en un rollo en plan ajedrez, en un rollo en plan de ver aperturas, de ver cómo funciona, de ver qué va a hacer el otro, qué va a hacer esto, hasta que, para mi gusto, le quites toda la maldita gracia al juego. Así que cuando enseñas a una persona a jugar a Puerto Rico, tienes que hacerlo con medio cerebro a la espalda, callarte todo lo que pueda hacer y simplemente dejar que disfrute y que vaya descubriendo poco a poco el juego. Y el problema también está en eso, que una persona novata jugando con gente que sabe puede desbaratar una partida. Por el hecho de que, como influye en el orden de turno, puede elegir una acción que sea más beneficiosa para la persona que tiene en siguiente lugar que para él mismo. Y esto nos lleva a una parte final que hay con Puerto Rico, y es lo que a veces me deja un poco trastornado al juego. Y son los llamados Puerto Rico Poo-Poo Heads. Literalmente, cabeza de mierda Puerto Rico. Este es un término que acuñó Scott Nicholson, el tipo que hacía vídeos y hacía podcast de juegos muy divertidos, que se quejaba en una sección y fingía que estaba borracho y andaba ahí lamentándose de cómo unos jugadores de Puerto Rico lo habían tratado mal y se habían pasado con él. Puerto Rico Poo-Poo Heads, en realidad, sin ser literal, podría traducirse como Puerto Imbécil o Puerto Gilipollas. Y Scott Nicholson se refería a esas personas que, como Puerto Rico tiene una opción óptima y la gente puede planear cuál es la opción que te beneficia y cuál es la opción que perjudica a los demás y cuál es la opción que tienes que coger, pues acaban finalmente jugando por ti y lamentándose cada vez que no coges la acción que es correcta o que ellos consideran que es la correcta. Yo puedo hablar de esto con experiencia porque también fui víctima de una pareja de Puerto Gilipollas. Jugando en Board Game Arena, recuerdo perfectamente cómo jugaba con un alemán y un estadounidense, y que en el medio de la partida, pues, hizo un movimiento que no era el óptimo, o no era el óptimo para los jugadores que estaban ahí, y uno de ellos me llamó la atención, me dijo que aunque era el segundo turno, que ya había perdido, porque el otro tío se había beneficiado de mi acción, y que no estaba jugando bien. Yo pasé un poco del tema, les dije que no controlaba tanto como ellos, que me dejaran jugar, y los tíos ya estaban diciendo vaya mierda de partida, esto está desvirtuado porque esto va a ser muy difícil de jugar, esto no puede ser. Lo que me hace gracia del tema es que sí que es cierto que en Puerto Rico hay veces que hay una opción óptima, y muchas veces lo hay, pero muchas veces la frontera entre la opción óptima para ti y lo que los demás consideran que es la opción óptima para ti es bastante fina. Yo sé que aquí la gente controla mucho y que hay un momento en que te pueden decir, vale, sí, quedaste bien, pero es que tenías que haber hecho esta acción en vez de esta otra. Recuerdo perfectamente que en aquella partida, al final ganó uno de ellos, yo quedé a 2 puntos y el tercero fue el otro que quedó a 5 puntos mía. Y bueno, aparte de amargarme la partida durante todo el tiempo, estoy absolutamente seguro de que si hubiera estado haciendo caso a lo que me decían y haciendo la opción que ellos consideraban óptima para mí, hubiera quedado de tercero y bastante descolgado. Es curioso, como a mí esto en Puerto Rico no me molesta tanto, el hecho de que haya un momento en que tú consideras cuándo has perdido o que tú veas dónde fallaste, no me molesta tanto como en otros juegos. Siempre comento que a mí Alta Tensión es un juego que no me gusta porque tú puedes trazar perfectamente el momento en que has perdido, el momento en que dices, perdí esta puja, aquí ya me quedé descolgado y ya no voy a llegar a alimentar las no sé cuántas ciudades que tengo que alimentar. En Puerto Rico también pasa esto, pero a mí, no sé por qué, me molesta menos. Es un juego que juego más en automático y que a mí me resulta relajante incluso jugarlo. Si alguien está empezando en esto de los juegos de mesa, o si queréis hacer un regalo a alguien que esté empezando en los juegos de mesa, regalarle un Puerto Rico, porque sigue siendo, aún a día de hoy, para mí, un juegazo. Hay además muchas ediciones, porque es uno de estos juegos que se reimprimen cada poco tiempo. Hay una edición antigua, la que tenía el señor malhumorado en la portada. Ya sabéis, esa típica coña que se hacía, que los Eurogames clásicos y duros y secos tienen siempre un señor cabreado mientras gente está trabajando detrás. Hay una nueva edición que tiene una portada terrible en la que aparece un hombre de estos que huelen a cuadra y a tabaco, a torso descubierto. Parece una especie de portada de novela romántica cutre en vez de una portada de un juego. Y también está la edición de 10º aniversario que viene con mejores componentes y las expansiones que tiene el juego. El juego tiene unas cuantas expansiones y la gente está dividida entre aquellos que piensan que le da variedad al juego y aquellos que piensan que solo potencia las estrategias, rompe el juego y lo hace mucho menos interesante y mucho menos divertido. Yo personalmente nunca he jugado con las expansiones a Puerto Rico y la verdad es que no tengo ni idea de cómo funcionan o dejan de funcionar. Debería hacerme con alguna de ellas y probarla en alguna partida, porque como os digo, pese a sus defectos, pese a los problemas, Puerto Rico sigue siendo un juego al que yo sigo jugando habitualmente. A veces, pues muchos de mis amigos lo tienen y siempre está en ludotecas, incluso de gente que no tiene muchos juegos, y cuando no nos apetece jugar a un juego nuevo o queremos jugar algo que todos controlemos y que podamos jugar de una forma relajada y pasar el tiempo, pues Puerto Rico sigue siendo una buena opción. El único problema, como ya os digo, es jugarlo con gente que se lo toma de forma muy competitiva. Nada más, por mi parte, voy a ir cerrando el chiringo. Esta vez nos hemos ido a las 2 horas, espero que estén de enhorabuena a todos aquellos que dicen que no les importa que mi programa dure más. Yo espero que partan el programa en varios trozos y lo vayan escuchando en momentos determinados. Por mi parte cierro, la semana que viene volvemos con más Revolución en Haití y otro juego. ¡Hasta luego! Muchas gracias, Celacanto. Bueno, esto ha sido todo. Ya veis que hemos tardado en volver. Ha sido un programa creo que bastante largo, con lo cual lo vamos a dejar aquí, pero no os vayáis los que creéis que os cuente las historias de Sherlock Holmes, Detective Asesor, Caso 3... Empiezan los destripes, al resto los despido, adiós. Bueno, para los que no se hayan ido, ya última advertencia, ahora empiezo con los destripes del caso 3. Caso 3, despertar, que luego me dijeron que había alguien que se dormía con los auriculares puestos y se despertaba en medio de la sección de destripes. A mí eso sí me ha parecido muy gracioso, sobre todo me parecería gracioso que alguien se despertara cuando le pego el grito este, pero bueno. El caso 3, la huérfana asesina, creo que se llama, la huérfana, no sé qué. Bueno, el caso es que te plantea el caso de una persona que viene a verte, un hombre viene a verte y te dice que han encontrado una mujer tendida sobre el cuerpo de un tío y que la han, con un revólver en la mano, y le han echado la culpa a ella, ¿no? Y la han metido en la cárcel. Y ya está, y te dice, básicamente te dice que él está como enamorado de ella, que aspira a la mano de ella, y que el tío, el muerto, era una especie de playboy así y tal, y que solamente la quería ella por el dinero y que él se lo había dicho y tal y cual. Y eso es básicamente toda la información que te dan, porque en ese momento de la historia pasa una cosa muy curiosa, que no sé si se desarrollará luego, no de spoilers aquí, nadie me manda un email que sí, eso es luego en el caso 5 se resuelve, no me digáis nada. Pero es curioso porque hay un momento en que Sherlock Holmes se va y dice, me voy porque ha leído en el periódico una historia de un tío que le matan al conductor de un carromato, le matan y le dejan una bolsa con 30 monedas de oro como el pago ese de Judas que hizo, ¿no?, en la última cena. Y es curioso porque Sherlock Holmes se va y dice, me voy porque quiero resolver este caso, pero te dejo a ti con el caso este. Y claro, ahí te quedas un poco así como diciendo, el caso debe ser tan fácil que el tío ya lo ha resuelto y te lo deja a ti. El caso es que es uno de los casos más raros, de los tres que hemos jugado, es el más raro que hemos jugado, porque al final no lo resolvimos. El caso es que empezamos, voy a explicar un poco la línea de investigación que seguimos. Primero fuimos al lugar del asesinato, que era el hotel, ¿no?, donde habían encontrado al tío ese muerto. Y en el hotel, una de las pistas que más nos llamaba la atención, bueno, habrá que tener una de las pistas con las que se obcecó, fue con la de la cascarilla amarilla, el yeso amarillo que había en medio de la habitación. Que sí, que había alguien había disparado algo al techo, ¿no? Estaba claro que alguien había disparado al techo y había caído, porque el techo era de cascarilla amarilla, de yeso amarillo, y había caído al centro de la habitación. Vale, alguien había disparado al techo. ¿Qué es lo que pasa? Que no estaba nada claro el momento de cómo había muerto el hombre. Se suponía que era un balazo, pero nadie decía nada, porque la información inicial que te dan no nos decían nada. Y no sabíamos cómo había muerto, ni lo que le habían hecho a la mujer, que la habían detenido y tal, y estábamos un poco así perdidos, ¿no? Lo que averiguamos cuando llegamos a la casa al hotel donde estaba el hombre muerto, era que el hombre era el ladrón, ese menguante, ese que decían en las noticias. ¿Por qué? Porque era muy obvio, se veía el recibo suyo de los ingresos en el banco, se veía que en el armario tenía una camisa negra, un pantalón negro y unos pantalones de tela, unos zapatos de tela negra y tal. Y dijimos, esto es típico de ladrón. Los ingresos coincidían, pues si el día 11 se había robado un collar que valía 1.000 libras, al día siguiente el tío tenía un ingreso de 500 libras. El día 12 se robaba una pulsera de 3.000 libras, el tío tenía un ingreso de 2.000 libras. Y decía, bueno, esto coincide. Entonces parecía que ese tío era el ladrón. Entonces, claro, ya empezamos a pensar, bueno, parece que el móvil del asesinato es que la habían robado porque el día antes de la muerte habían pegado el pelotazo más gordo, que habían robado la tiara de diamantes esa, la habían robado de una mujer, se la habían robado. Y claro, esa tiara no había aparecido en la habitación, ni nadie sabía nada de la tiara. De hecho, al hombre en ningún momento decían que se le estaba enlazando con eso, ¿no?, con el asunto de los robos. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer, vamos a los bajos fondos, porque los bajos fondos en la posada, en la guía esa de Londres te pone que hay una posada y tal, de bajos fondos, que puedes averiguar cosas. Fuimos a la posada de bajos fondos y ahí nos dieron mucha información, que había un tío de un garito de apuestas que se llevaba fatal con el tío, que precisamente el matón que había, porque al hotel iban a verle dos mujeres. Una de ellas era la que siempre iba a verle, que era una mujer muy alegre, que no sabíamos quién era, pero nos imaginábamos que era la hermana de la presunta asesina. y otra decían que era la que fue a matarle, ¿no? Al final, el último día. Pero es que, claro, decían que había un tío con una cicatriz que había ido a buscarle. Y claro, cuando fuimos a lo bajo fondo y decían que había un tío con una cicatriz que trabaja para el dueño de un garito de apuestas y tal que le debía dinero, dijimos, vale, pues este tío le debía dinero. Y ahora, de repente, el tío del garito te dice que luego se hicieron muy amigos él y el perista que vendía las joyas y el otro tal, que eran todos como muy buenos amigos. Al final dice, bueno, pues ya eso refuerza más la teoría de que el tío era el ladrón, que había robado mucho dinero y que había pagado sus deudas, ¿no? Y dijimos, joder, qué bien, llevamos el caso y llevamos de puta madre. Entonces, ¿quién es el asesino, ¿no? En aquel momento ahí fue cuando nos empezamos a perder. ¿Por qué nos empezamos a perder? Pues porque la información no estaba clara. Entonces, nosotros lo que pensamos es, el asesino tiene que ser el perista. ¿Por qué el perista es el asesino? Porque es el que él robaría, porque él... El Will Patterson, no sé cómo se llama el tío, entraba en su habitación por la noche porque cerraban a las 10 y el tío trepaba por la parte... Todo eso estaba muy claro, trepaba por la parte de atrás y se iba a robar. ¿Qué es lo que pasa? Que el tío se iba a robar, robaba lo que sea, y como él no tenía la tiara, alguien se la tenía que tener. ¿Quién sabía que lo iba a robar? Pues el que le vendía las joyas. Dijimos, este es el que tiene que saber qué ha pasado con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ahí te choca con el tipo de juego que es esto. Que tú miras en la guía la dirección del tío, se va a saberle y el tío te dice, no sé nada. ¿Por qué? Porque es un ladrón, es un perista de estos y no te suelta información. Y claro, ya nos quedamos un poco así, joder, pues claro que este tío no te va a decir, sí, yo tengo la tiara de diamante o no la tengo. Claro, entonces no sabíamos si le había dado la tiara o no, si él era el asesino o no sabíamos nada. ¿Qué dijimos? Bueno, pues vamos a ver al otro, al prestamista, al de la sala de... Porque esto ya sabéis que la localización que va, pues son menos puntos. Pero bueno, dijimos, no, vamos a ver al de la sala de apuestas, ese que le dio dinero. Claro, vas a ver a la sala de apuestas y te dice lo mismo. Dice, no, me suena, pero no sé nada. Y ya te quedas, joder, claro, es que estamos en las mismas, es que este tío no va a decir nada. Y claro, ya te quedas, esto es un poco la limitación del juego, claro. ¿Qué es lo que dijimos siguiente? Bueno, vamos a ver a la hermana de la presunta asesina, ¿no? A ver, porque está igual nos dice algo, igual nos dice... Fuimos a ver a la hermana de la presunta asesina y claro, la tía, seguro entras ahí y te empiezas a leer el texto y dices, está más pirada que el 8. Y efectivamente, está más pirada que el 8. Y dices, bueno, pues... Y no te dice nada, tampoco te dice nada. Pero la tía dice, ay, es que mi hermana se pensaba que es que esto era un tigre rodeado de no sé qué. No te dice nada y se va. Y no le puedes preguntar nada, no le puedes decir nada, nada. ¿Dónde estuviste la noche? Nada, no le puedes decir nada. Nos quedamos un poco así como, joder, es que claro, es que esta tía no te va... Claro, lo que le decía yo a esta gente, digo, es que por la mecánica de juego, está claro que esta tía no te va a contar nada, porque tú no vas a llegar allí a esa localización, que esa localización lo puedes sacar desde el día 1 y te va a decir, ay, sí, yo soy la asesina. Porque entonces el juego no funcionaría. En cuanto vas a la localización y te lo dice, ya lo resuelves. Digo, no funciona así. Tienes que ir a una localización donde en esa localización te van a dar una pista o te van a decir un sitio donde tienes que ir y ahí es donde te lo van a resolver. Y ahí estamos ya un poco perdidos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos ahora? Pues intentar buscar pistas. Vamos a buscar cómo murió el... Vamos a retroceder un poco, vamos a intentar mirar... Fijaros que fuimos a un montonazo de localizaciones. Luego esto nos penalizó muchísimo y encima que no acertamos ni el asesino, pero... nos penalizó muchísimo, pero ya dijimos, vamos a intentar averiguarlo. Es una tontería resolver si no tenemos ni idea. Teníamos muchas teorías de que la otra había llegado ahí y se la había disparado la pistola o ha habido un forcejeo. No lo teníamos nada claro. No, sabíamos que el móvil muy posiblemente iba a ser los diamantes, la tiara de diamantes, o sea, un motivo económico. Y sabíamos que o intuíamos que el guy es el asesino y la hermana, la que estaba pirada, estaban todo el día por ahí de fiesta. Porque lo decían más o menos y más o menos te dabas cuenta que podían estar incluso hasta compinchados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dijimos, bueno, vamos a Escolañar. Fuimos a Escolañar, en Escolañar no te dicen prácticamente nada. Te dicen, no, es que un balazo, una Derringer de calibre pequeño. Joder, pues no sé. Lo que pasa es que en Escolañar, eso me hizo gracia porque en Escolañar descubrimos una de las preguntas bono que te pregunta, ¿cómo puede saber el prestamista de la tienda esa de apuestas que le van a hacer la redada? Pues eso lo descubres cuando vas con la ñar y de repente te lo sueltan así, porque hay un inspector ahí que está hablando por teléfono con el tío. Y ya te quedas un poco así como diciendo, bueno, esto será de bono para que no pierdas puntos por si vienes a la localización esta. Claro, luego fuimos a ver incluso al forense y todo, porque ahí puedes ir al forense. Fuimos al forense y el forense tampoco nos dijo nada. Dijimos, a ver si nos dice algo de que haya habido un forcejeo. No te dice nada, dice, no, ha muerto un calibre pequeño. No nos dijo nada. ¿Qué hicimos en ese momento? Bueno, pues vamos a la casa de la presunta asesina. Fuimos a la casa de la presunta asesina y se fue a una localización muy buena, porque ahí nos dijeron pues todas las cosas que te dice, que si la tía, que si le vino a ver el doctor, no sé qué, por la noche, y ella se metió a la cama, y luego hubo un ruido por la mañana muy pronto, y la otra salió de repente por la puerta, y no dijo ni adiós, y tal. Y claro, ya empezabas a pensar algo raro. ¿Qué es lo que dice? Dice, vamos a ver al doctor este, porque el doctor, algo, de hecho, una de las cosas que nos dijeron Scott Lanyard, que también nos puso un poco en pista, fue que la presunta asesina había declarado que no sabía por qué había ido al hotel ese. O sea, que ella no sabía por qué, que ella no sabía que estaba en el hotel ese el tío ese, es lo que había dicho, el muerto. No es que no sabía por qué había ido, decía que no sabía que el otro estaba ahí. Entonces, ¿por qué ha ido? Alguien le ha tenido que decir algo. ¿Quién le ha dicho algo? El doctor este. Fuimos a la casa del doctor y resulta que en la casa del doctor te salen a entrar y te dicen, no, el doctor no está aquí, está en su gabinete. Y tú dices, joder. De verdad, en ese momento estábamos ya un poco frustrados. Ya. Y encima que te hagan eso, pues claro, tienes que buscar en la guía, en vez de la casa del tío, tienes que buscar la consulta del tío. Y, joder, otra localización perdida. Bueno, vamos a la consulta del tío. Y cuando llegamos a la consulta, el doctor te cuenta un rollo, ta, ta, ta, ta. Y ahí ya, yo incluso le dije al Bragden, el doctor este está mintiendo. Porque estaba contando unas cosas que no tenían mucho sentido. Digo, no tiene ningún sentido que después de hablar con este, pero claro, dices, ¿y ahora a dónde voy? ¿Qué investigo? ¿Qué? Y ahí ya nos quedamos muy, muy, muy, muy encerrados. Ya estuvimos discutiendo si resolver por resolver, porque no sabíamos nada, hicimos nuestras suposiciones, pues lo típico, que si la otra, total, que en un tiro desesperado, miramos en la guía de Londres y había un tío que te cuenta cosas de la alta sociedad, ¿no? De cotillos de la alta sociedad. Y fuimos ahí, ese hombre sí te ha dado mucha información. Decía que habían dilapidado mucho dinero el otro, que tal, que la hermana Loretta y el muerto eran una pareja, no eran amantes, pero eran como una pareja, eran como hermanos, eran como gemelos, decía, ¿no? Los gemelos terribles o algo así. Con lo cual ya te da una pista de que podían estar compinchados y tal y cual. Y ahí ya empezamos a hacer nuestras cábalas de ella le ha metido en el rollo este tal, tal, tal. Y ya dijimos, bueno, vamos a resolver. Pero antes de resolver dijo Valentín, mira, hay una localización que puedes ir, que es Sherlock Holmes. Te pone sobre la pista. Si está muy perdido, te pone en el libro, te pone, vas a esta localización, Sherlock Holmes te da una pista. Y yo le dije, bueno, léetelo tú, porque los demás, pues ya haremos nuestras cábalas. ¿Qué es lo que pasa? Que él se lo leyó y dijo, hombre, es que deberíamos averiguar esto y... Porque te dice el Sherlock Holmes, deberías de averiguar el motivo, deberías averiguar quién se queda la herencia de la otra. Pero claro, también nos quedamos así como pensando, es que no sé cómo averiguar quién sabe lo de la herencia, no sé, no sabíamos dónde seguir. O sea, aunque Sherlock Holmes ya nos había dado la pista esa, que ya lo teníamos como extra, ¿no? Como decir, vamos a ver si nos da una pista por lo menos para ver si podemos volver sobre nuestros pasos. Total, que al final dijimos, venga, vamos a resolver. Y bueno, como ya os imagináis, los que habéis jugado al caso, que espero que seáis todos, pues nosotros pensábamos que la asesina era la hermana y el asesino era el doctor. Que el doctor resulta que había hipnotizado a la hermana y no sé. Y ya nos quedamos todos así como mirándonos como diciendo, pero esto qué hostias es. ¿Por qué? Porque es que eso no había salido en ningún momento. Ni había ninguna indicación, ni había ninguna pista, ni había nada de nada. Eso es un churro que se habían sacado de la manga. Y era muy difícil de averiguar. No es que era muy difícil de averiguar. Es que hay un pequeño detalle, que es que era el... Hay una localización, porque te dice Holmes va hasta 5 localizaciones. Y hay una localización que era la imprescindible para averiguar el caso, que era el Old Bailey. Nosotros cuando estuvimos leyendo la descripción del caso decían, pues sí, que a la presunta asesina la habían detenido en el Old Bailey. Vale, muy bien. Y me preguntaron, ¿no? Bragder y Valentín me dijeron, ¿eso es el Old Bailey? Digo, el Old Bailey son los juzgados de Londres, ese es el centro de juzgados. Dice, bueno, ¿y vamos a los juzgados de Londres? Digo, ¿para qué? Digo, ¿qué no van a decir? Si es que en el juzgado, ¿qué te van a decir? Decir, pues sí, a esta tía la hemos detenido, la tenemos presa tal. ¿Qué es lo que pasa? Que después de acabar el caso te leían la localización del Old Bailey y vas a ir, te decían, sí, a esta la van a denunciar por esto. Ay, pero mira, espérate, te voy a dejar hablar con ella. Y ¡pum! Te la ponían ahí, hablabas con la otra te contaba que no sé qué se la había ido a la mente. Digo, no me fastidies, pero sí, de verdad que ahí nos dieron ganas de tirar el libro y empotrarlo contra la pared. Dije, o sea, vas aquí de repente, claro, vas a una localización que tú piensas que te van a contar algo y no te cuentan absolutamente nada, porque eso es así, pero vas a Old Bailey, que te imaginas que no te van a contar nada porque te van a contar algo del caso legal o de los cargos y te dice de repente el tío, ay, mira, espérate que aquí puedes hablar con ella, y te pasan en una sala y la tía te cuenta todo lo que sabe, que si se la había ido la mente, que la había pasado varias veces, que si el doctor la había dicho no sé qué, tú vete por ahí. Total, que no, ahí nos quedamos un poco, claro, y ahí te daban la pista final con la cual ibas a otro tío que era el que hablaba de la herencia y tal y tal, y con eso tenías que llegar a la conclusión que era el doctor el que la había matado. Y nos quedamos así como pensando, pues esto es un churro, porque lo suyo sería que pudieses averiguar eso de varias maneras, no de una sola manera, que era la única manera que había. O sea, ¿cómo podía yo averiguar que el doctor era el que la hipnotizabas a las dos? Es que no tiene ningún sentido. Lo del doctor es que no tiene ningún sentido. El caso, nos quedamos así muy, muy alicaídos, primero por haber fallado, segundo por el churro ese que parece que se sacan de la mano. Es como estar viendo una novela de terror, de una película de terror y tal, de asesinato, y al final de repente dice, ¿y el asesino este? Y sale el pintor que estaba pintando así en la parte de atrás de la película. Y dice, pero si este no salió en toda la película, ¿pero qué me estás contando? En fin, no nos gustó nada el caso este. Espero que los demás sean mejores. Y es que me pongo de mala uva, me sale hasta el acento de Bilbao. En fin, lo voy a dejar aquí, como podéis ver. No sé cuál será vuestra experiencia con el caso 3 este. No sé si os pasaría lo mismo, parecido o algo. El caso es que Bragder me comentaba que él hizo el caso 1 estas navidades con su familia. Y me dijo, como no visitamos una localización, no lo voy a decir para no estripar, pero como no visitamos una localización, pues no se nos abrió el resto del caso. Entonces parece ser que puede ser un problema de esta mecánica de juego. Que si no vas a una localización determinada, pues el resto de la investigación no se te abre y ahí lo pierdes, ¿no? Pero bueno, en fin, el juego está muy divertido, te lo pasas muy bien, tú jugando y eso, pero la verdad es que estas cosas te dejan mal sabor de boca. Bueno, os dejo que el programa se está haciendo demasiado largo, nos vemos para la próxima, adiós.